Ya activados, vamos a comenzar. Bueno, muy buenas noches, ¿cierto? A todas y a todos. Bienvenidos, ¿cierto? Al curso de Derecho de Familia. A ver, lo primero que quiero conversar con ustedes es lo siguiente. Bueno, ¿cierto? Primero, siempre un gusto verlos nuevamente, ¿ya? Espero, ¿cierto?, de que este semestre sea totalmente exitoso en la misma senda, ¿cierto?, que ustedes van llevando. ¿Ya? Vamos a tener en este semestre, ¿cierto?, el curso de Derecho de Familia, ¿ya? Este curso de Derecho de Familia tiende a separarse un poco, ¿ya? Tiende a separarse un poco de lo que normalmente nosotros hemos estado viendo durante el desarrollo entonces del ciclo civil, ¿ya? Porque este curso de Derecho de Familia tiende entonces ya a ver otros aspectos que se separan de lo matrimonialmente hablando entonces en este ciclo que básicamente ya llevamos en un buen par de años, ¿ya? Pero antes que todo, ¿ya?, yo quiero mencionarles lo siguiente. Quiero comentarles algunas pequeñas novedades, ¿ya?, que tienen que tener presente, sobre todo desde el punto de vista virtual y también desde el punto de vista operativo, ¿ya? Desde el punto de vista virtual, no sé si ustedes se dieron cuenta de que la universidad cambió la plataforma y ya nosotros no trabajamos con Blackboard, sino que trabajamos con el famoso Canvas, ¿ya? El Canvas al final es muy parecido al Blackboard, pero tiene otra fachada. Entonces, miren, yo quería, no sé si ustedes podían ingresar al Canvas o no, ¿ya? Algunos y otros no. Miren, la forma fácil de ingresar al Canvas es a través del portal de la universidad, portal.unar.cl, y colocan entonces sus credenciales, ¿cierto? En este caso voy a colocar la mía. ¿Ya? Se les va a abrir acá el típico portal clásico donde pueden ver las notas, donde pueden ver la agenda, la calidad de solicitud y toda esta cuestión. Pero fíjense que aquí abajo hay un botoncito que dice Canvas. ¿Lo ven, cierto? ¿Ya? En este botoncito Canvas, usted ingresa y en la sección cursos, aquí en la izquierda, aparecen entonces todos los cursos asociados que tienen ustedes entonces en la malla. ¿Ya? Si es que algún curso lo echan de menos, fíjense que aquí abajo dice todos los cursos, que realmente está escondido, ¿ya? Vamos a empezar el curso de Derecho Familia, y acá ya la cuestión se empieza a hacer un poco más familiar que por el Blackboard, porque miren, está la pestaña Anuncio, está el libro de calificaciones, está evaluaciones, foros, colaboraciones, bla, bla, bla. Pero acá, al medio, está la sección materiales de clase, ¿ya? Y en la sección material de clase, fíjense que acá está. Hay dos apuntes. Nosotros vamos a trabajar en este curso entonces con dos apuntes. La parte 1 de derecho familiar, ¿qué es lo que implica? El apunte 1 de derecho de familia implica las relaciones del derecho de familia entre cónyuges. ¿Ya? Aquí entonces en el apunte 1 va a estar celebración del matrimonio, parentesco, va a estar entonces forma de terminación del matrimonio, las crisis matrimoniales. Cuando me refiero a crisis matrimoniales hablo de divorcio, separación, nulidad, etc. ¿Ya? Y también acá está los regímenes matrimoniales, separación de bienes, régimen de participación en los gananciales y también la denominada sociedad conyugal. Más adelante, después nosotros vamos a trabajar con el apunte 2, y el apunte 2 dice relación con las relaciones de familia entre progenitores e hijo o hija. ¿Ya? Y por tanto es el apunte denominado filiación, ¿ya? Estos dos apuntes son la materia completa del curso, ¿ya? En estos momentos en Chile no hay ningún libro actualizado en materia de derecho a familia, ninguno, ¿ya? Así que estos dos apuntes, que son base a los apuntes de clase del profesor Carlos Céspedes, pero que están actualizados por mí, ya llevamos 2 años actualizándolo, ¿ya? Son lo más actualizado, ¿ya? Así que aquí no van a tener ningún problema en cuanto a la materia. Estos apuntes están actualizados hasta mayo de este año. ¿Por qué hasta mayo? Porque nosotros tenemos un periodo de vacancia legal en virtud de una ley que no sé si ustedes la escucharon en la noticia, que a propósito de la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, también se creó un procedimiento de investigación de patrimonio de los deudores, ¿ya? Y ese procedimiento de investigación del patrimonio de los deudores va a empezar a regir en mayo de este año y también trajo algunas modificaciones en el Código Civil. ¿Ya? Si ustedes tienen un Código Civil actualizado hasta el año 2021, yo creo que es una muy buena oportunidad de comprarse uno. No. De verdad, yo creo que es una muy buena oportunidad porque resulta de que ya al año 2000, ustedes dicen, ah, me voy a comprar uno del año 2022, no, ya tampoco está actualizado, ¿me entienden? Cómprense por favor, ojalá uno del año 2023, como si a mí me pagaran comisión, cosa que no es así, yo siempre recomiendo el de la Thompson. Me gusta más el de la Thompson que el de la jurídica, porque este viene concordado, viene con algunas anotaciones, viene con unos pequeños títulos en cada artículo, que la verdad que facilita harto la ubicación de la materia. Y el Código Civil de la Thompson, en este momento, la edición 2023, está actualizada hasta mayo. ¿Ya? Así que no hay ningún problema. Este código, fíjense que la versión completa vale en estos momentos como 40 lucas. ¿Ya? Pero fíjense que igual se puede encontrar más baratito. El de la jurídica incluso es más caro y la verdad que encuentro que no es tan bueno como este. ¿Ya? ¿Ya ha pasado el aviso comercial? Fíjense que aquí están los dos apuntes. Aquí están los dos apuntes y acá está la PPT. La PPT de la primera parte que vamos a ver. Yo voy a subir dos diapositivas más, la de régimen de matrimonial y voy a subir la diapositiva de filiación, pero eso es más adelante porque todavía estoy en proceso de actualización, ¿ya? La PPT al menos acá ya está con las primeras cosas que nosotros vamos a ver. Entonces, el material completo del curso ya está disponible, la diapo también, ustedes hacen clic en la diapo y aquí está la opción de descarga. Aquí está el download y lo pueden entonces descargar, ¿ya? Entonces, bajo esa idea, estimado, ya saben dónde está la materia, ¿ya? Y ustedes saben que siempre los canales oficiales van a hacer los anuncios a través de la plataforma, ¿cierto? Nos falta el profe que realmente pide algún delegado especial para un curso determinado, ¿me entienden? La lógica va a ser la misma, ¿ya? Lo que también quiero recordar es lo siguiente. Mañana yo les envío un correo a todos los alumnos del régimen vespertino, ¿ya? Yo les envío un correo de que mañana, por la conmemoración del 8M, ¿ya? Mañana las clases del vespertino van a estar completas virtualizadas, ¿ya? Así que ustedes mañana, el miércoles, mañana es el procesal penal, ¿cierto? ¿Ya? La clase mañana es el procesal penal, entonces el profesor Murillo la va a realizar entonces online, ¿ya? Mañana la universidad cierra el campus a contar de las 4, ¿ya? Así que por favor, así que si ya están echando de menos algún compañero, por favor, díganle que mañana va a estar cerrado, ¿ya? Solamente por mañana, la clase va a ser entonces de carácter online. Ustedes ya vamos a seguir con la misma dinámica que aquellos cursos cuya programación supera las 10 días de la noche, se van a ir complementando con la cápsula, ¿ya? La lógica va a ser entonces la misma. Pero ¿dónde está la novedad de este semestre? La novedad de este semestre es la siguiente. Nosotros como escuela nos vamos a fijar la fecha control. ¿Ya? Esto para régimen, insisto, esto para régimen vespertino, ¿ya? Así que ahí tenemos algunos compañeros que son de diurno que están tomando entonces trabajo, pero esto es para lógica vespertina. La escuela no va a fijar los controles. La escuela solamente fijó los solemnes y los exámenes como los fijamos siempre. ¿Ya? Los controles los va a fijar cada profesor. ¿Ya? Con las reglas que básicamente indican las indicaciones académicas. En lo posible, no tocar el periodo de fecha de solemne ordinario, así que pueden evaluar en cualquier momento, como mínimo uno, ¿me entienden? Como mínimo uno, y hasta, en lo posible, una semana antes del término de las clases, ¿ya? Así que en ese sentido, los profesores entonces fijan la fecha, ¿ya? La semana de consolidación también ya está declarada. La semana de consolidación comienza a la semana siguiente del término de los solemnes ordinarios. Los solemnes ordinarios terminan el 13 de mayo, así que la semana siguiente automáticamente viene esta pausa. ¿Ya? Sigue la pausa, la verdad, ¿cuál es el motivo? No tengo idea, ¿entiendes? Pero la pausa sigue. ¿Ya? Eso viene de arriba. ¿Ya? Entonces, independiente de lo anterior, la lógica con la que vamos a trabajar nosotros es la misma. ¿Ya? En este curso vamos a seguir trabajando con tres controles, ¿me entienden? Vamos a seguir eliminando la nota más mala, ¿ya? En ese sentido no va a sufrir ninguna modificación, pero, me gustaría que ojalá para la próxima semana ustedes como curso me den una propuesta de fecha. Porque este es el segundo día de clase que ustedes tienen. Ayer tuvieron clase con Carolina, ¿cierto? Y me imagino que la cara no va a haber fijado ninguna fecha ni una cuestión, ¿cierto? ¿Cómo estuvo la clase todo este día? Bueno, ¿ya? Lo bueno que ya en cuarto año, yo les dije en su momento, en cuarto año la cosa baja, y baja harto, ¿ya? Van a tener dos ramos que son como los más densos, que va a ser procesal penal, que como buen procesal es muy cuadrado, ¿ya? Y familia, que no es cuadrado, pero tiene mucho contenido chico, ¿ya? Que eso lo vamos a ir trabajando entonces en su momento. Pero me gustaría que como curso me dieran una propuesta de fecha, ¿ya? Ahora no me digan, ya, clase, control la próxima semana, ¿me entienden? No, no, pero obviamente ya traten de ver uno por ahí por abril, ¿me entienden? Porque más encima, si ustedes ven la invitación académica, fíjense que los solemnes parten por ahí por el 17 de abril, se parten de inmediato, es una cuestión muy, muy corta este siglo. Es muy, muy corto el periodo solemne. Así que, yo no sé, pues Bárbara, tú estás ahí ahora haciendo las veces de delegado, ¿no? Sí. ¿Ya? Bueno, estamos recién. Sí, sí. Entonces, sí, ¿ya? Tenemos que estar con sí, pero ahí, Fai, con tu expertise, si pudieras también pegarte una ayudadita. Sí, pues yo creo, ¿ya?, que ahí vamos a... Hay que ver con los profesores y más sí, o menos encuadrar las fechas con cada uno. Eso es lo que hice el año pasado. Eso hicimos el año pasado. Cuadramos, digamos, con cada profesor, le vais preguntando. Sí, y recuérdenle a los profesores, ya recuérdenle a Genaro mañana, recuérdenle al profesor Apostol el viernes, y al profesor Ochoa el jueves, recuérdenle que tengan presente que tienen que fijar la fecha, ¿ya? Para que la idea es que ustedes sean los primeros que den la alerta al profesor, en el sentido de decirle, chuta, profe, no está fijando un control y la verdad que ya tenemos dos controles, ¿ya? La idea es tener, bueno, yo ya tengo como un recomendación de compensación para que no topen y no se nos junte todo. Bacán, perfecto. Perfecto, yo no tengo ningún problema, por eso en principio la fecha de los controles vean ustedes, ¿ya? Yo la verdad que ahí no voy a hacer mayor problema. Ahora, si hay alguna fecha que por ahí a lo mejor no me gusta, lo conversamos, pero tratemos de cortarlo luego, cosas entonces que al menos en familia la cuestión quede cerrada. ¿Le parece? ¿Ya? Yo no sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quisieran preguntar respecto de, ya sea respecto de este curso o ya sea respecto del régimen. Elio. Respecto a los controles, ¿son dos controles en cada asignatura? No, mínimo uno. Ya, o sea, el profesor elige si puede hacer dos. Sí. Lamentable, eso no está regulado. Se está regulado, por eso es mínimo uno. Por eso, pero uno ya él tiene la alternativa de decir dos o no. Exactamente. El segundo igual ayuda. Exactamente. Entonces, se corte por uno solo. Sí. Sí, exactamente. En su caso beneficia, porque se elimina la peor, ¿no? Sí, tú tenías un comodín, porque ustedes saben que conmigo no se justifica, claro. no podéis justificar el beneficio. Pero 50-50 igual. Coincido plenamente contigo, Eli. Coincido plenamente contigo, pero lamentablemente esta es una cuestión que viene de arriba, ¿me entiendes? Entonces yo por ahí tengo que lamentablemente canalizarla, ¿ya? Y me cacho que la mayoría de los profes las conocen. Casi todos hacen más de un control. O sea, lo que pasa es que vienen profesores nuevos. Mira, con el profesor Murillo, con Genaro, no, ya lo tuvieron, no tendré problema. Con el profesor Apostol, créeme que tampoco. Y con el profesor de filosofía, ¿ya? Con el profesor Ochoa, créeme que Juan Carlos tiene también harto rodaje también en los cursos comerciales. Y con la Claudia, que a ver, van a tener una clase un sábado, ¿cierto? Que es la clase de reacción contractual, ¿ya? Tampoco van a tener mayor problema tampoco van a tener problema porque esa clase está pensada, no es una clase donde está pensado pasar contenido, sino que repasar algunos conceptos para después aterrizarlo en la redacción de los formularios que les va pidiendo, ¿ya? Entonces, esa clase el día sábado, pónganse de acuerdo con la Claudia, porque nosotros la pensamos no para que sea 100% presencial. Sí, ¿ya? Sí, es que no es 100% presencial. Vamos al menos que haya presencialidad a lo menos cada 15 días. Porque como el régimen es presencial, yo no puedo hacerlo 100% online. Claro. Pero tiene que haber entonces un equilibrio. Sí, eso lo ¿ya? Vamos a eso lo, no, si eso va a ser así. Y ahí pónganse de acuerdo con Claudia en cuanto a las fechas que van a ser o por la plataforma o efectivamente o presencial. ¿Ya? Sí. Yo creo que mañana a lo mejor le voy a enviar un correito para que desde ya a lo mejor, yo creo que a lo mejor el primer sábado sea presencial y ahí vaya la cancha, ¿me entiendes? Pero por ahí también le pedí de que ojalá la entrega de trabajo, esas cosas sean a través del video de trabajo por correo. Claro. ¿Me entiendes? Porque también yo entiendo. Que hay gente que trabaja los sábados. Claro, yo entiendo también que hay gente que trabaja, que tiene que hacer mil y una actividad. Eso yo lo entiendo perfectamente. Y eso también Claudia está súper, súper presente eso. Lo bueno es que terminaron las formaciones generales. Eso lo que yo tengo una última. Este es el último semestre donde voy a tener una clase un sábado. Este es el último, porque después ya baja el curso así. Pero sí, yo tengo una última pregunta, porque como ya usted maneja casi toda la información, la verdad es que nosotros estamos como un poco perdidos con el tema del ramo el viernes, porque hemos tenido tantos ramos como de pensamiento crítico, filosofía del derecho, filosofía de esto. ¿No gastamos como de qué se trata el ramo el viernes? No, pero básicamente pensamiento jurídico de autores clásicos, pero ¿cómo va a terminar el viernes? Tú sabes, muy entretenido, pero básicamente se centra en eso, en eso se centra, ¿ya? Así que esperemos que no sea tan duro, ¿me entiendes? Para un día de hambre. ¿Y es igual a 100% presencial? Sí. No sea doloroso, se está presenciando. Ya, esto es presencial, sí. Así que eso, cursos de 6 módulos, y por tanto cursos donde van a tener cápsulas, va a ser el mío, y el curso de financiamiento de título y quiebra, que se llama. Eso van a ser los únicos dos. Porque procesar tiene 4 módulos, filosofía también tiene 4 módulos. ¿Ya? Así que eso les quería comentar. Otra cosa, Diego, Nico, Carla y Vanessa, ¿cierto? Ya tengan presente de que las fechas de diurno difieren de las fechas de vespertino, ¿ya? Así que tengan presente la fecha del solemne. La fecha del examen normalmente es la misma, pero traten de estar en comunicación con sus compañeros de la noche, porque insisto, la fecha no es la misma y el ritmo tampoco es el mismo, es más concentrado acá, ¿ya? La materia es la misma, la complejidad es igual, pero se concentra todo en un solo día, ¿ya? Y por tanto, todo lo que hice en relación con este curso se ve en martes, ¿ya? Salvo el examen que hay cuando toque, debería ser un lunes porque normalmente el civil abre entonces la fiesta, ¿ya? ¿Dudas? Oye, ¿cómo están para el grado? Eso quería preguntar, profe, ¿ya? La fecha del grado. 4 de abril. 4 de abril. 4 de abril. ¿Hay posibilidad de suspender? Ya no. No. Ya. 4 de abril. ¿Alguna otra duda? ¿A ti te toca grado, Nelson? Sí. ¿Ya? ¿A quién más le toca grado aquí? ¿A Fabián? ¿A la Bárbara? Ya, perfecto. ¿Eli no te toca a ti grado? Sí. También. Porque aquí en el perpetino parece que nadie suspendió. Parece que no, porque de hecho me llegaron súper pocas suspensiones, porque yo estoy a cargo del proceso de mi estado oficial de grado, entonces me llegaron como, oye, de 130 alumnos que tienen que aprender que de ejercicio, me han suspendido 5. O sea, fue una cuestión muy importante, muy importante. Es que resulta que muchos se comieron el comodín de la suspensión, se lo comieron en el semestre anterior. De octubre, sí. Ahí se comieron el comodín, como es uno, ahí la mitad de esta hay que darle. Ya, pues, estimados, yo no sé si quieren agregar alguna otra cosa, porque ustedes saben de que como todo se concentra en un solo día, tenemos que partir de inmediato con ustedes. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quisieran agregar? ¿No? ¿Cuál es la editorial de su joven, profe? Esta es de la Thomson Reuters. Tómale una foto, no sé. Ah, ya. Ya, estimados, entonces vamos a comenzar. A ver. Y Insisto, no hay ninguna otra duda. ¿Profesores de ramos lo dan el día? Sí, pero no lo imparto yo. Lo imparte en el día el profesor Montorín los lunes y los martes, si es que no me equivoco, pero a las 8 y media de la mañana. Imparte de 8 y media a 11 y 15. Ahí están las dos opciones. Ahí están los dos, ¿no? No, pero está fácil. Ya, déjeme hasta ahí nomás. Ya. Estimados, miren, entonces vamos a comenzar con el curso de Derecho de Familia y lo primero que tenemos que conversar es unos temas, pero súper conceptuales. ¿Ya? Cuando nosotros estamos hablando entonces de Derecho de Familia, fíjense lo siguiente. De que, primero, el curso de Derecho de Familia ha sido la materia que en materia de que en el curso de Derecho Civil ha sufrido en los últimos años la mayor cantidad de modificaciones sustanciales, ¿ya? Donde hemos pasado de un concepto de familia que era súper rígido a un concepto de familia que al día de hoy la verdad que es bastante amplio, que es bastante flexible y que también de alguna u otra forma, a medida que va pasando los años, también se va flexibilizando, algunas restricciones que al día de hoy, en el año 2023, no tienen razón de ser, sobre todo entonces en algunas reglas especiales que regían sobre la mujer que quería contraer matrimonio, ¿ya? También la materia de Derecho a Familia se ha ido adecuando a las nuevas realidades desde el punto de vista de las uniones afectivas, ¿ya? Prueba de ello, entonces, es que en los últimos 4 o 5 años, por ejemplo, tenemos una ley de identidad de género, ¿me entienden?, donde se permite el cambio de nombre y sexo registral sin modificación de, obviamente, los órganos reproductores, ¿ya? Tenemos también la eliminación del impedimento especial de la mujer para contraer entonces un segundo vínculo matrimonial. Tenemos, bueno, eso un poquito más atrás, tenemos lo que se denominó en su momento ley de amor de papá, que qué es lo que significaba esa ley de amor de papá, que era básicamente trataba de equiparar, ¿me entienden?, la regla de cuidado respecto de un niño, ¿ya?, o niña, ¿ya? Posteriormente se... El año pasado vino como la gran modificación donde se eliminó el requisito de existencia de la diferencia de sexo para contraer matrimonio, ¿ya? Y por tanto el día de hoy hablamos de matrimonio ya sea con diferencia de sexo, con igualdad de sexo, con algunas reglas particulares, ¿ya? Y también en virtud de lo anterior, como se reconoce entonces el matrimonio entre personas de distinto sexo, también viene por tanto a equipararse lo que ya el legislador estaba reconociendo desde el punto de vista de la unión de hecho con el acuerdo de unión civil, ¿ya? Por otro lado también la última gran modificación que sufrió entonces la ley, que sufrió la materia de derecho de familia, fue ya el 28 de diciembre del año 2022, cuando se modificó la edad mínima para contraer matrimonio. De hecho, al día de hoy ya solamente pueden contraer en Chile matrimonio las personas mayores de edad. Antes hablábamos de un matrimonio entre personas de menores entre 12 y 14 años, dependiendo si era mujer o hombre, y después, posteriormente, en el año 2004 se hablaba de 16 para arriba. Esa cuestión ya se eliminó y, por tanto, lo que se conocía incorrectamente como matrimonio infantil, porque eso es incorrecto, ¿me entiendes? Porque si hablamos de infante, tenemos que hablar de 7 para abajo, lo cual está incorrecto, ¿me entiendes? Al día de hoy se elimina, perdón, lo que se conoce como matrimonio adolescente. ¿Ya? Eso ya se eliminó, ¿por qué? Porque obviamente la realidad chilena viene a mostrar que cada vez las personas contraen menos matrimonio, los divorcios son cada vez más altos, ¿me entiendes? Y además porque los pocos matrimonios que se celebran, las personas ya están bastante pasadas, ¿ya? Entonces, bajo esa idea, entonces se empezó a modificar todo el Estatuto de Derecho a Familia, pero con algunas ideas que todavía entonces tenemos que tenerlas presentes. Fíjense de que si nosotros hablamos de familia propiamente tal, nosotros vamos a ir viendo que hay una evolución del concepto, ¿ya? Primero que todo, si nosotros vemos el Código Civil, no hay un concepto legal de familia, ¿ya? Pero cuando nosotros empezamos a analizar la normativa del Estatuto de Familia, estaba centrada en la idea cristiano-católica. Estábamos hablando de un Estado que no estaba secularizado, que estaba pegado a la Iglesia Católica y por tanto solamente se hablaba de familia cuando descansaba necesariamente en un matrimonio. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurrió? Al día de hoy, ¿ya? No podemos hablar entonces de familia centrada solamente en un matrimonio y por eso, ¿ya? Fíjense de que Somadeva ya, obviamente, cuando empezó a escribir del derecho a familia, daba un concepto de lo que se entendía, por tanto, como familia. Y era básicamente un conjunto de personas unidas por, fíjense, por un vínculo de matrimonio o eventualmente por un vínculo de parentesco, y por tanto, perfectamente podemos hablar de hijo e hijo, perdón, padre, madre e hijo, hija que viven solitos en una casa, ¿me entienden? O también. Después se reconoció de que la familia puede crearse en virtud de un defecto jurídico, que es la adopción. ¿Me entienden? Que la adopción al día de hoy, si bien existe el adoptante y el adoptado, al día de hoy es simplemente padre e hijo o hija. ¿Ya? Y finalmente, con el reconocimiento del acuerdo de unión civil, se agregó, por tanto, la relación de convivencia. Pero fíjense que después, posteriormente, en virtud de la creación del Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia, se creó también un concepto de familia solamente para los efectos de la aplicación de dicha ley. Y fíjense que la ley 20.530 de Desarrollo Social y de Familia establece que también la familia puede estar unida además por vínculos afectivos. Fíjense, nos dice relaciones sentimentales, ¿me entienden? Dicen también entonces que la familia puede estar, para los efectos de la aplicación de esa ley, creada además por un grupo de personas que se unen por vínculos afectivos. Entonces, para los efectos de la aplicación de la ley 20.530, perfectamente puede ser considerado familia, por ejemplo, un abuelito, ¿me entienden?, que está postrado y que está cuidado, por ejemplo, por un tercero que no tiene ninguna relación de familia, pero en sí, entre ellos, existe cierto grado de cariño y por eso se está cuidando. ¿Me van siguiendo la idea? Ahí hablamos entonces del vínculo afectivo. El vínculo afectivo es mucho más amplio que un vínculo sentimental desde el punto de vista de la relación, ¿me entienden?, de pareja. Bajo esa idea, entonces, fíjense que, en consecuencia, si nosotros entonces podemos actualizar el concepto de somaría, nosotros podemos decir entonces que al día de hoy la familia es un conjunto de personas que pueden estar unidas ya sea por un vínculo matrimonial, por un vínculo de parentesco, por un vínculo de adopción, por una simple relación de convivencia que puede ser regulada por el legislador o no reconocida por el legislador. Y cuando hablamos de relación de convivencia no reconocida por el legislador, hablamos de lo que el Código Civil llama el concubinato, ¿me entienden? O cuando estamos hablando de relación de convivencia regulada, hablamos del famoso acuerdo de unión civil, ¿me entienden? O finalmente puede estar unida por vínculos afectivos. Y por eso, si nosotros lo vinculamos con nuestra Constitución, en el artículo 1, la familia, por tanto, es el núcleo fundamental de la sociedad y es un grupo intermedio donde el Estado chileno tiene que protegerla, tiene que fomentarla y tiene, por tanto, que fortalecerlo. Ahora, ¿esa familia necesariamente descansa en un vínculo matrimonial? La respuesta al día de hoy es negativa. ¿Esa familia necesariamente tiene que tener descendencia? La respuesta también entonces es negativa. ¿Me entienden? Y por tanto, si nosotros vemos la ley de matrimonio civil, repite la idea de la Constitución, pero fíjense que si ustedes ven el artículo 1 de la ley 19.947, dice de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero el matrimonio es la base principal de la familia. Por tanto, ¿para hablar de familia tenemos que hablar de matrimonio? La respuesta sigue siendo no. Hay familias con base en el matrimonio y hay familias, por tanto, que tienen otra base. Lo que ocurre es que la ley 19.947 es una ley de matrimonio civil que está pensada en el fortalecimiento del matrimonio. La ley de matrimonio civil está pensada para que cuando ustedes adquieran o ser, mejor dicho, el vínculo matrimonial, está pensado para un matrimonio que sea por toda la vida y está pensado para que la terminación del matrimonio, salvo que sea por muerte, ¿me entiendes?, sea una medida de último recurso. Por tanto, cuando nosotros vamos viendo la ley 19.947, vamos a ir viendo que el legislador te va colocando, entre comillas, ciertas limitaciones o ciertas herramientas que tú puedes tomarlas para ver si efectivamente el vínculo se puede recomponer o no. Y si el vínculo no se puede recomponer, bueno, la cuestión se rajó, no hay nada que hacer, ¿me entiendes? Y tenemos que terminar el matrimonio, ya sea por unidad o ya sea que tenemos que terminarlo por divorcio. ¿Me van siguiendo la idea? Necesito saber si tienen entonces alguna duda en estos momentos. ¿Dudas? ¿No? Entonces miren, bajo... ¡Ay, qué talento! ¡Ay, qué talento! ¡Miento Instagram! No. Ya. Entonces, bajo esa idea, fíjense que no tenemos un concepto de familia, ¿ya? Pero al menos, fíjense de que hay ciertas normas que nos indican al menos quiénes componen la familia. Si nosotros vemos el artículo 815 a propósito del derecho real de uso de habitación, dice que la familia no la compone solamente el habitador, sino que la también la comprenden los hijos, lo comprenden incluso las personas que sirven de trabajadores de casa particular. ¿Me entienden? La ley 17.564, que vino a otorgar una pensión para las víctimas del terremoto de, no me acuerdo si era del 80, por ahí aproximadamente, ¿ya? Vino también a establecer quién era los integrantes del grupo familiar. La misma institución de los bienes familiares necesariamente descansa en que la familia tiene que estar compuesta por cónyuge e hijos, ¿ya? Y la jurisprudencia al día de hoy tampoco se ha unificado en cuanto a qué es lo que se tiene que entender entonces como familia y quiénes componen entonces el grupo familiar. Por eso, al día de hoy, nosotros tenemos un concepto secularizado, por tanto es un concepto de familia que no está pegado a la idea de la Iglesia Católica, no está pegado a las ideas de ninguna religión, es un concepto que está mucho más humanizado, como dice la diapositiva, ¿ya? Es un concepto que también, como dice la diapositiva, está mucho más familiarizado con las ideas de cambio en cuanto a la evolución, entonces, de la forma que nos relacionamos sentimentalmente uno con otro, o la forma como nos relacionamos entonces efectivamente uno con otro. Por eso, fíjense lo siguiente, manifestaciones, por tanto, de que el legislador ya va reconociendo derechos a los convivientes y no solamente a los que están casados, podemos ir viéndolo en alguna de las normas que vamos a ir viendo a continuación. Nelson. Consulta, ¿el concepto de familia nace de dos o más personas o nace de una persona individual? Nace de todo más. Necesariamente tiene que hablar de un conjunto. ¿Ya? Ahora, fíjense lo siguiente. Cuando nosotros entonces estamos hablando de el reconocimiento de familia y el reconocimiento también de las uniones de hecho, podemos ir viéndolo, por ejemplo, a propósito de la siguiente norma. Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, donde también puede ser titular obviamente de protección en materia de esta ley, no solamente el cónyuge, sino que también el conviviente o la pareja que obviamente tiene con otro un hijo en común. Este no está casado. Miren, esto lo van a ver congelado. Artículo 108 del Código Procesal Penal. También tiene la calidad de víctima, no solamente el que fue víctima, vale la redundancia del delito, sino que también su cónyuge o el conviviente civil para el efecto del ejercicio de la acción. Por otro lado, la ley 20.830 sobre acuerdo de unión civil. ¿Qué cuestión más clara? Que el acuerdo de unión civil es simplemente un contrato donde dos personas mayores de edad acuerdan cómo económicamente van a llevar a cabo su relación de convivencia. ¿Es eso el acuerdo de unión civil? No da otros derechos, sino que el acuerdo de unión civil solamente tiene como objeto lo siguiente. Unámonos civilmente bien, ¿cómo nos vamos a poner en cuanto entonces a la mantención de esta familia común? ¿Es como una regulación patrimonial? Es nada más que eso, regula efectos patrimoniales el acuerdo civil. Y en virtud del anterior te otorga derechos sucesorales, pero nada más que eso, no te otorga derecho a alimentos, no te otorga los deberes de ayuda mutua, no te otorga protección recíproca, ni siquiera te otorga deberes de respeto. Solamente te toca entonces deber de ayuda mía desde el punto de vista de la red de el desembolso económico que ambos tienen que llevar a cabo en esa familia común. Claro, nada más que eso, nada más que eso. Por el caso de la muerte de uno de ellos. Es que resulta que en el caso de la muerte, la gran gracia del acuerdo no civil es que el conviviente civil sobreviviente tiene la calidad de cónyuge para efectos del derecho sucesoral y por tanto es heredero y tiene los mismos derechos que un cónyuge. Esa es como la gran ventaja que tiene la celebración del acuerdo no civil, que también otra ventaja que tiene es que es mucho más fácil disolverlo con divorcio. ¿Ya? Creo que ahí no adoptan. Acá el acuerdo no civil, sí, bueno, también pueden optar a la adopción. Ahora, adopción no se estudia en los cursos de Derecho de Familia. En el apunte hay breves comentarios a la filiación adoptiva, pero la verdad es que en la adopción normalmente todo un procedimiento de prenación respecto si estamos hablando de personas que quieren adoptar y se encuentran solteros, solos, ¿me entiendes? Si son unidos civilmente, si se encuentran casados, todo un sistema ahí de prioridad. Profesor, y respecto al acuerdo de unión civil, esa es la que actualmente se utiliza, yo no me he metido en nada de familia, voy a aprender todo de cero. Okay. Esa es la que actualmente se utiliza para los matrimonios de las personas del mismo sexo, ¿cierto? No, porque al día de hoy no hay matrimonio. Porque al día de hoy hay matrimonio. Ah, ya sé. Lo que ocurre es que hasta marzo del año pasado, la única opción que tenían las parejas del mismo sexo era optar al acuerdo de unión civil. Pero después del 10 de marzo, en virtud de la ley 21.400, ya el matrimonio es para parejas del mismo sexo, de distinto sexo, en la medida que tengan más de 18 años. Con la única diferencia que lo único que no se le aplica a los matrimonios del mismo sexo es que entre ellos no puede existir sociedad conyugal. Esa es como la única diferencia. La única salida. ¿21.400? 21.400, sí, que modificó el Código Civil y vino entonces a modificar las normas de quién puede contraer matrimonio. ¿Se va entendiendo? Necesito saber si tienen alguna duda o algún comentario. ¿Don Fabián tiene alguna duda? ¿María José tiene alguna duda? ¿No? ¿Sea? ¿No? ¿Bárbara? Bajo el volumen, ¿no? Sigamos. A ver. Entonces, otra cuestión que también tienen que tener presente es lo siguiente. ¿Ya? Toda esta normativa también está centrada en un principio de interés superior de la familia. ¿Qué es lo que quiere decir el principio de interés superior de la familia? Nos indica de que las normas del derecho de familia tienen que tener entonces una interpretación que sea en pro del fomento y de la protección del grupo familiar. ¿Me entienden? Lo mismo ocurre cuando ustedes, por ejemplo, más adelante vean lo que se conoce como el interés superior del hijo, el interés superior del niño, niña, adolescente, o el interés del cónyuge más débil. Vamos a ir viendo que hay ciertos principios inspiradores donde, a falta de una clara interpretación, las normas del derecho de familia tienen que estar siempre primando, depende del contexto que tú lo apliques, ¿me entiendes? Siempre tienen que estar primando desde el punto de vista de la protección de la familia, desde el punto de vista de la protección del cónyuge más débil, porque esta cuestión tiene que ser lo más equiparada posible, y la protección entonces del hijo y del niño y adolescente. Y desde ya yo les quiero hacer entonces una invitación. La invitación es la siguiente. Desde ya, como estamos en el día 1 de este curso, ¿ya? Cada vez que nosotros hablemos de personas menores de 18 años, traten de evitar decir el menor. ¿Me entienden? Uno puede decir el menor de edad, ya, menor de edad está bien, pero traten de evitar decir el menor, porque esa es una expresión que al día de hoy ya en materia del Estatuto de Familia es una expresión que ya está en desuso, porque hablar de una persona como menor a secas, ¿me entienden? Estamos haciendo como la comparación de una persona que básicamente está disminuida respecto del otro. ¿Me entienden? Como si tuviese menos derechos, como si tuviese menos reconocimiento. ¿Me entienden? Es como cuando antiguamente se hablaba del inválido. ¿Me entienden? El inválido era como sinónimo de persona que no tiene valor. ¿Me entienden? Al día de hoy se habla del discapacitado, o al día de hoy incluso se habla de las personas con capacidades diferentes. ¿Me entienden? Lo mismo entonces ocurre aquí cuando nosotros estamos hablando de personas menores de 18 años, porque es preferible, dependiendo de su edad, decir que es niño o niña, ¿me entienden? O es adolescente. Y la ley de tribunales de familia, la 19.968, nos indica qué es lo que se entiende entonces como niño, para efecto entonces de dicho concepto. Niño o niña es de 0, de 0 a 14, ¿ya? Adolescente es de 14 a 18 y adulto es de 18 hacia arriba, ¿ya? Pero eso solamente para la materia, para el estatuto de familia, porque ustedes saben que en el Código Civil todavía se habla de infante, incúber, menor adulto y adulto, ¿ya? Pero para estos efectos es preferible no utilizar la expresión menor, ¿ya? Sino que es preferible, dependiendo de la edad, hablar del niño o de la niña o de el adolescente. Y ahí es donde se nota cuando uno indica en materia de tribunales de familia, cuando el colega está metido con esta, en estas materias. Porque cuando están criticando y dicen, y por ejemplo, y esto es lo que necesita, por ejemplo, el menor de autos, ya esa cuestión, ah, ya, este no se está metiendo tanto. ¿Ya? Porque el que está en el día a día ya habla automáticamente del niño, habla del adolescente, ¿me entiendes? O utiliza otra terminología. ¿Ya? Entonces, para que ya vayan acostumbrándose entonces a lo anterior. Otra cosa que también tienen que tener presente es que cuando hablamos de familia, la familia no es una corporación, ni tampoco una fundación, ni tampoco es una persona jurídica que se separa, ¿me entiendes?, de los individuos. ¿Ya? La familia no es una persona jurídica, ¿ya? La familia, pues, de hecho, por mucho que nosotros hablemos de familia, fíjense de que finalmente nosotros no vamos a estudiar ninguna norma que se refiera a la familia en su totalidad. Nosotros siempre vamos a estudiar normas que se refieren o a los cónyuges o a los hijos o se van a referir al patrimonio. Pero nunca se van, nunca vamos a hablar de una norma que se refiere a la familia como conjunto. Nunca vamos a hablar de la familia que fuese entonces como un ente. ¿Me entiendes? La familia no es una persona jurídica, ¿ya? Aunque también algunos autores, fíjense cómo dice la diapo, algunos autores dicen de que la familia es una persona moral desconocida. Persona moral desconocida en el sentido de que hay ciertos derechos que atendía a sus características no recaen en un individuo en particular. Se cita el ejemplo típico del escudo de armas de la familia. El escudo de armas de la familia no recae en la titularidad de ningún individuo. E incluso nosotros podemos hablar de algo que a lo mejor es mucho más cotidiano. Porque al día de hoy es como que hablar de escudo de armas entre nosotros como... ¿Qué es eso? Escudo de armas, entonces, por ejemplo, no sé, pues, familia Figueroa, y tenía entonces un escudo con una espada, yeah. ¿Ya? ¿Me entienden? O los colores rojo y azul que te representan, entonces, ¿me entienden? ¿Ya? A eso se refiere. Pero al día de hoy podemos utilizar un ejemplo más moderno, los nichos y los mausoleos. Los nichos y los mausoleos, fíjense que son familia Figueroa, ¿ya? Y resulta de que los nichos y los mausoleos no están asociados a ningún titular, sino que incluso la ley, el reglamento del cementerio establece de que cuando tú compras un sitio para construir un nicho o un mausoleo, te permite entonces incluso enterrar hasta 6 generaciones. ¿Quién es el titular? Nadie. Hay 6 generaciones que pueden enterrar, ¿no? Ahora, ¿por qué se habla de 6 generaciones? Porque se decía ya pueden caerse ataúdes, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué pasa si los cremamos en un hoyo? Pueden caer 50, ya esa cuestión es otro tema, ¿me entienden? Pero ahí tenemos un ejemplo donde no están asociados a un titular en particular, está asociado a ese grupo. ¿Me entienden? Necesito saber si tienen alguna duda o algún comentario. La ley 19.335, ¿sobre qué trataba? La ley 19.335 es una ley que modificó el Código Civil y estableció el Estatuto de los Bienes Familiares. Ay. No son normas especiales que son como complementarias al Código, sino que son simplemente normas que vinieron a modificarlo. La única norma que ustedes aquí, en este curso, nosotros vamos a trabajar con 3 normas especiales aparte del Código Civil. Vamos a trabajar con la ley de matrimonio civil. Vamos a trabajar con la ley 14.908, que es la ley de alimentos, que en su momento la van a tener, ¿ya? Y también vamos a trabajar en su momento con algunas normas especiales de la ley de menores. Pero eso van a ser como las únicas normas especiales que en su momento vamos a ir trabajando. La ley de matrimonio civil casi en su totalidad. La otra es simplemente algún aspecto general. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No. Vamos entonces a continuar. Entonces fíjense que nosotros no tenemos un concepto de familia, ni tampoco, como no tenemos un concepto de familia, la pregunta del guión también podría ser la siguiente. Bueno, pero ¿hasta dónde llega mi familia? ¿Me entienden? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde entonces yo puedo decir cuál es el límite de la familia? Tampoco hay un límite en cuanto al número de los integrantes del grupo familiar. El código da como algunas reglas, ¿me entienden? Por ejemplo, en el artículo 42, quienes se entienden como familia, cuando el tribunal ordena llamar a los parientes de una persona, pueden hacer ahí una lectura del artículo 42. El artículo 815 también indica quiénes son los familiares del titular del derecho de habitación. ¿Quiénes son familia para efectos de cobrar alimentos? Cónyuge, ascendiente, descendiente, hermanos, ¿ya? Pero en materia de sucesión, aquí hay algo interesante, porque en materia de derecho sucesorio se entiende entonces que es familiar tuyo hasta tu pariente en sexto grado, que sería entonces básicamente un poquito más allá del primo en segundo grado, ¿ya? Eso, cuando empecemos a hablar del grado, lo vamos a ir viendo, yo creo que, no sé si en esta clase, pero sí, entonces, la próxima. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No? A ver. Entonces, estimados. Bien rápido, porque la verdad que esto es como muy introductorio. ¿Qué características entonces tiene el derecho de familia? Miren, el derecho de familia, ahí tenemos un concepto, que es este complejo de normas jurídicas que regula las relaciones personales o patrimoniales entre cónyuge y respecto de terceros, porque también a los terceros también les importa estudiar esta materia. ¿Y por qué a un tercero le podría interesar esta cuestión? ¿Por qué creen ustedes que a un tercero le podría interesar las normas del derecho a familia? Porque ya, te creo que le interesa reintegrarte en el grupo familiar. Pero ¿por qué podría interesarle a un tercero las normas del derecho de familia? Por la cuanta herencia, acreedores, no sé. Exactamente, podemos tener un acreedor. Y nosotros podemos tener un acreedor que eventualmente quiere saber a quién le puede cobrar. Porque si efectivamente nosotros estamos hablando, por ejemplo, del régimen de sociedad conyugal, hay que cobrar al marido. Si estamos hablando, por ejemplo, del régimen de separación de bienes, ¿quién es el que pidió el crédito? Efectivamente. También le podría interesar si, por ejemplo, en materia de sociedad conyugal tiene que obviamente contar con la autorización de la mujer la celebración de un cierto acto contrato para que no deje un día de la tía. Entonces, la formalidad de tanto. ¿La autorización? No, la el patrimonio reservado. Sí. Tenemos que ver si efectivamente a un tercero le interesa o no contratar con la mujer para determinar si existe patrimonio reservado o no. Patrimonio reservado se ve más adelante, pero nunca es lo correcto. Entonces, por eso también interesa a los terceros. Pero miren, una característica que tiene el derecho de familia es lo primero. Miren, cuando nosotros estudiamos actos jurídicos, cuando nosotros estudiamos bienes, cuando nosotros estudiamos obligaciones, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos contrato, ¿ya? Y cuando estudiaron responsabilidad civil, que ahí hay otro tiritón por ahí, ¿ya? Fíjense que ustedes estudiaron obligaciones. Obligaciones. Y obligaciones. ¿Y por qué esto lo recalco tanto? Porque cuando ustedes estudiaron toda esa materia, estudiaron por tanto vínculos jurídicos que tienen la capacidad de otorgarle al acreedor una acción de cobro para que en caso de falta de cumplimiento voluntario, tú puedes exigir el cumplimiento forzado. ¿Ya? Lo que ocurre acá en materia de derecho de familia es que el contenido es eminentemente ético. Y por tanto, fíjense que nosotros no necesariamente hablamos de derechos y obligaciones, sino que acá nosotros hablamos de derechos y deberes. ¿Por qué nosotros hablamos de derechos y deberes y no hablamos de derechos y obligaciones? Porque fíjense que si nosotros citamos a Beriuk en el libro de obligaciones, ¿ya? Están los deberes, miren, generales de conducta, están los deberes especiales de conducta que son deberes jurídicos, y están los otros deberes jurídicos que te otorgan un cobro compulsivo, que son lo que nosotros llamamos obligaciones. Los deberes generales son aquellos que yo sé que tengo que cumplirlo, yo sé que nadie me lo puede cobrar, y en caso de que yo no los cumpla, no me pasa nada. Por tanto, fíjense, si no lo cumplo, no me pasa nada. ¿Me lo pueden cobrar? No. Pero yo tengo que cumplirlo, yo sé que tengo que cumplirlo. ¿Me entienden? Por ejemplo, el típico deber de actuar de buena fe. El típico deber de no dañar a otro. ¿Me entienden? Por otro lado, existen las obligaciones. En el otro extremo. Las obligaciones, yo tengo que cumplirlas, sí. ¿Me pueden exigir el cumplimiento forzado? Con mayor razón, ¿cierto? Por algo tuvieron la acción de cobro en su momento, ¿cierto? Y si yo incumplo, ¿me pasa algo? Claramente, cumplimiento, resolución y en ambos casos con indemnización de perjuicio, ¿cierto? 1489, acción resolutoria. Pero tenemos los deberes especiales. Y los deberes especiales aquí se encuentran, por tanto, las normas que vamos a estudiar en materia de derecho de familia. Casi todas. Algunas escapan de esta cuestión. Pero fíjense que los deberes especiales, ¿yo tengo que cumplirlos? Sí, yo tengo que cumplirlos. ¿Me pueden exigir forzadamente el cumplimiento? No. Pero si yo no los cumplo, ¿me trae aparejada una sanción? Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a algo tan concreto como esto. En materia de matrimonio, el deber de fidelidad. El deber de fidelidad, ¿tengo que cumplirlo? Claro que tengo que cumplirlo, ¿me entienden? ¿Me pueden exigir el cumplimiento forzado? No, no me lo pueden exigir. El otro cónyuge, o tu pareja, o conviviente, ¿te puede, por tanto, solicitar el cumplimiento forzado, la obligación de hacer? No, porque no hay una obligación, ¿me entienden? Pero, si yo no cumplo con el deber de fidelidad, ¿me pasa algo? Claro, jurídicamente, si yo estoy casado, puedo ser sujeto a una acción de separación judicial, o eventualmente se puede solicitar el divorcio fundado entonces en una sanción, o el famoso divorcio por culpa que vamos a ir viendo más adelante. ¿Se va entendiendo? Entonces fíjense, no me lo pueden cobrar, yo sé que tengo que cumplirlo, y si no lo cumplo me pasa algo. Ahí es donde nosotros estamos entonces en materia de derecho a familia. Por tanto, algunos de sus preceptos no tienen sanción, o eventualmente tienen una sanción muy atenuada, y la sanción muy atenuada puede ser el divorcio, puede ser eventualmente la privación del monto de la pensión de alimento, eventualmente puede ser una reducción del régimen de relación directa regular cuando tú tienes un hijo, ¿me entiendes? O directamente, en algunos casos, trae aparejado la separación judicial o el divorcio. Por tanto, en materia de derecho a familia, por regla general, no hay coercibilidad, no hay cumplimiento forzado. Ahora, salvo que, por ejemplo, estemos hablando del derecho a alimentos, que ahí la verdad que escapa de esta cuestión, ¿ya? ¿Se entiende la primera característica? ¿Alguna otra duda? Miren, el principio de igualdad ante la ley acá no corre mucho. Por tanto, la segunda característica es que da origen a estados inherentes de cada persona y con derechos absolutos que se aplican a todos. Por tanto, fíjense, en materia de derecho a familia, cada uno en su sitio. Por tanto, cuando yo estoy casado, tengo la calidad de cónyuge, ¿me entienden? Que me otorga ciertos derechos y deberes. Cuando está mi hijo no está al lado mío. Mi hijo está bajito, ¿me entienden? Que ocupa su posición y por tanto yo tengo ciertos derechos y deberes en su contra y él tiene ciertos derechos y deberes en su favor. ¿Me entienden? Por tanto, yo teniendo un hijo, yo le debo, por tanto, un deber de educación, yo tengo que cumplir con un deber de educación, tengo que cumplir, por ejemplo, con un deber de crianza, pero también tengo un derecho a corregirlo. ¿Me entienden? Y por el otro lado, mi hijo también tiene el deber de cuidarme si yo estoy viejito, y también tiene un deber de respeto, que es por toda la vida, y de obediencia, que se entiende que hasta los 18 años. Aunque ustedes saben que nuestros papás nos dicen, mientras tú estés en mi casa, acá se hacen las cosas que yo diga, ¿ya? Independiente de la edad, ¿cierto? Pero técnicamente se entiende que el derecho de obediencia es transitorio y el deber de respeto es temporal. ¿Me entiendes? Por tanto, dependiendo de la posición que yo ubico, hay ciertos derechos y deberes que yo tengo, entonces en mi favor o en mi contra. Por tanto, aquí no hay un principio de igualdad, sino que acá cada cual se encuentra en su sitio. ¿Me van siguiendo la idea? Una tercera característica que podemos sacar es que, fíjense, tampoco corre el principio, no corre a rajatabla, pero al día de hoy el legislador lo ha flexibilizado un poco más. El principio de autonomía de la voluntad que ustedes estudiaron en actos jurídicos, en obligaciones y en contratos, ¿se acuerdan que la autonomía de la voluntad me permitía hacer lo que yo quisiera? Con lo único límite de respetar los requisitos esenciales del acto jurídico, la ley de la buena costumbre y el orden público, y que el objeto no sea ilícito. Ese es el único límite. ¿Ya? Pero fíjense que acá no es tan así. Porque fíjense que el principio de autonomía de la voluntad está restringido. Las normas del derecho de familia son aquellas normas que en su momento, cuando nosotros estudiamos acto jurídico en el 2020 y uno, ¿ya? Oh, ¿cómo pasa el tiempo, cierto? En el 2021, yo les había dicho en su momento, a lo mejor ni recuerdan esto y se entiende, yo lo recuerdo, de que hay ciertos actos jurídicos que se llaman actos jurídicos condición. ¿Y cuáles son los actos jurídicos condición? Son aquellos donde la voluntad lo único que hace es darle el impulso al nacimiento de la relación jurídica. O sea, lo único que tú dices es sí o no, y en caso de que dices sí, se te aplica automáticamente todo un estatuto jurídico. Por tanto, prueba de ello es que las normas del derecho de familia son normas de orden público, por regla general son inderogables y la ley regula el contenido. Por tanto, Diego, ¿quiere contraer matrimonio? Sí, ningún problema. ¿Se casó? Bienvenido al estatuto del matrimonio. Se te aplica, por tanto, un régimen matrimonial, se te aplican, por tanto, estos derechos y deberes. ¿Los pueden modificar? Hasta donde yo diga. Pero en principio, usted no me modifica nada. Usted dijo, sí, se me aplica este estatuto jurídico. ¿Usted quiere ser papá? ¡Bienvenido! Le aplico entonces el estatuto de la filiación y acuérdese también que hay un deber de proporcionar alimentos y educación. ¿Me entienden? Esa norma, entonces, no tiende a no modificarse. Pero, al día de hoy también, como nosotros tenemos un principio de fortalecimiento de la familia, también el legislador al día de hoy nos dice lo siguiente: a ver, si yo quiero fomentar por tanto la familia, yo también tengo que reconocer que en ocasiones entonces la familia existen también situaciones donde se pueden presentar conflictos. Y por tanto, parto de la base que al día de hoy, los primeros llamados a solucionar el conflicto de familia son los propios cónyuges o son los propios convivientes. ¿Me entiendes? Primero, por tanto, veamos si entre ellos pueden solucionar el conflicto, y en caso de que ellos no puedan, recién ahí judicialicemos la cuestión y recién ahí el Estado se interviene regulando esta cuestión. Eso es lo que se conoce como principio de intervención mínima del Estado. ¿Me entiendes? O sea, que el Estado, en principio, ante un conflicto de familia, primero come palomita, lo deja afuera. ¿Ya? Pero, si esta cuestión ya empieza a no tener solución, ahí entonces empieza la judicialización. Ejemplo de esto, ¿cuál es? Miren, la posibilidad de modificar por una vez, discutiblemente, el régimen matrimonial durante la vigencia del matrimonio. La posibilidad de pactarlo antes de la celebración del vínculo matrimonial. Regular las materias en la separación de hecho. Regular las materias en el divorcio como un acuerdo. Determinar quién se queda con el cuidado personal del hijo. Determinar cuál va a ser el régimen de relación directa regular, lo que se conoce como visitas. Regular el monto de la pensión de alimentos. ¿Me entienden? Por eso existe la mediación obligatoria. Porque en principio, ya, a lo mejor, ellos tienen la posibilidad de regular, de solucionar el conflicto, pero a lo mejor les falta herramienta. Metamos un tercero que no tiene poder de decisión. Y en caso entonces que no lleguen a acuerdo, judicialice. ¿Se va entendiendo? Por eso entonces, en principio, son los integrantes del grupo familiar los primeros llamados a solucionar el conflicto. ¿Ya? Y por tanto, ahí recién tenemos que, a falta de acuerdo, judicializarlo. Pero todo todo eso es una manifestación de un principio de autonomía de la voluntad que está restringido. Porque la regla general es que las normas del derecho a familia son normas de orden público. Por tanto, en la medida de que el legislador autorice que ustedes puedan solucionar alguna materia de común acuerdo, ahí me parece. Y los demás no me lo toquen porque eso lo regula. ¿Se entiende? Ahora, ya habíamos dicho que el principio de igualdad ante la ley se encuentra, cierto, totalmente limitado. Ya habíamos dicho, hablamos de derechos y deberes familiares, no hablamos de derechos y obligaciones. Como son normas de orden público, son derechos que son intransferibles, irrenunciables y son también de carácter imprescriptible. Las normas del derecho de familia no se pueden sujetar a modalidad, no se pueden sujetar a condición, no se pueden sujetar a plazo, no se pueden sujetar a modo, no se puede pactar solidaridad pasiva, no se puede pactar ningún tipo de modalidad. Y por regla general, en atención a la relevancia del acto, normalmente son actos solemnes. Fíjense que cada vez que nosotros veamos la adopción de algún acuerdo, cada vez que nosotros veamos la celebración de algún acto, el legislador siempre está pidiendo, o a lo menos escrituración, o escritura pública, o presencia de un funcionario, o eventualmente presencia de testigos. Siempre va a haber un tercero que de alguna otra forma tiene que intervenir para darle relevancia entonces a los actos propiamente tal del derecho de familia. ¿Dudas? ¿Se entiende esta primera parte? Profe dice aquí era donde la mayor parte de sus actos son solemnes. ¿Sí? ¿Hay algunos que no sean solemnes? Lo que pasa es que, mira, la separación de hecho también puede ser una regulación que puede ser no solemne. Entonces tú estás con tu pareja y dices, ¿sabes qué? La pelota se trancó, la verdad que terminemos. ¿Ya? Y ya, yo me voy de la casa, ¿cómo vamos a regular esta cuestión? Ya, mira, yo me voy a poner con 300 lucas mensuales. Ya, perfecto, ningún problema, que te vaya lindo. Es una regulación que es consensual. Lo que ocurre es que después, para efecto del divorcio, ¿te va a servir o no? Ahí vamos a ir viendo que no. ¿Ya? Pero ahí estamos hablando de que la mayor parte de los actos son solemnes, porque la regulación de las materias que vamos a ir viendo más adelante relacionadas con la separación de hecho, en principio da la impresión que fueran solemnes, pero el código también recoge la consensualidad. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, estimados? ¿Alguna duda, Seba? ¿Tiene alguna duda? ¿Eli? ¿Bárbara? ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Entonces, a ver, ¿qué hora es? Son las 8:13, ¿ya? Volvamos a las 8:30, por favor, ¿ya? Alcancen, porque está la cafetería, no, la cafetería está cerrada. Hasta esta semana no va tan cerrada a esta hora. Ya la próxima semana que empiezan a funcionar ya más, hasta las 9, tengo entendido, ¿ya? No sé por qué, de hecho la cafetería está cerrada a las 5, ¿ya? No, así que durante esta semana hay que estar haciendo modificaciones. Pero la próxima semana ya empieza a funcionar ya hasta las 9 de la noche. Pero bueno, independiente de eso, nos vemos a las 8:30. Sí. ¿No es que usted se va a quedar acá? ¿Usted se va a quedar acá? Sí, yo voy por acá. ¿Quería dejar tus cosas? Sí. No. ¿Y la cuestión? Oye, ¿tiene mucho ramo durante el escrito? No, ahí están pasados. No, ahí están pasados como negociaciones. ¿Y hay algo que tiene que ver? ¿Va a terminar la línea civil? ¿Va a terminar civil? ¿Hace un sucesor de detenimiento entonces? No, no. ¿Familia sucesor? ¿Responsabilidad de detenido? ¿Responsabilidad civil de detenido? Ya, contrato también. Sí, íbamos a la parte, ¿verdad? Ya, me debí quedar un cuerpo. Perfecto. Ya, pues. Yo tengo cuatro. Sí, pues sí. Lo que tiene aquí el curso de la noche es que se financia los mismos módulos, pero también. ¿Me vale para mí todo eso? Sí, sí, o sea, es como bien apuesto. Sí. Es lo mismo, pero aquí avanzamos en bien concreto. Sí. Y no hay ruido, te das cuenta, si no hay nadie. Aquí está todo para denunciar. Sí. Sí. ¿Cómo está, Yuli? Bien. Profesor, ¿podría hablar con usted? ¿Dónde hay una grabadora? Ahí, entonces. ¿Sordo? Ya vamos. Lo que pasa es que me dijo la Miller, vamos. Oye, no sé si te gustan estos cien, pero... Sí, porque... Mira, lo que pasa es que la Miller... Thank you. disculpen chicas, que le estaba haciendo la pata. Apropiación de cosas muebles ajenas, es la voluntad de su dueño. No, tú Gracias. Thank you. Vamos a seguir. ¿Cómo te va a ser? Voy a arriba. Siete puntos, ¿no? Sí, ya no me voy a votar. Oye, yo no me voy a votar. Yo no me voy a votar. Pero yo... Pero gana. Yo no me di cuenta y en qué momento se me agarraron. Una serie de eventos desafortunados, mando, que no sabes. Eso no dudo. A lo largo de las modificaciones legales, y después viene del mismo apunte una parte que dice principios modernos del derecho de familia. Eso, perdón, lo primero son los principios clásicos y cómo han ido modificándose. ¿Ya? ¿Son lectura? Sí, lectura. Y también los principios modernos, también echen una mirada, porque lo que viene ahora ya empieza a ponerse, ya se empieza a moverlo entretenido, ¿ya? Empecemos a ver, por tanto, la primera cuestión entonces, que ya, si uno podría decir, ¿de dónde tengo que empezar a estudiar? De acá, ¿ya? Entonces aquí tienen que empezar a poner atención, porque si ustedes dicen que descarto porque quedo corto de tiempo, la primera parte al final es introductoria y es lectura, ¿ya? Pero aquí ya empezamos entonces a tocar algunas cositas que ya son relevantes para efecto de este curso. Miren, la primera cuestión que nosotros tenemos que empezar a conversar es la relación entonces del parentesco. ¿Qué es lo que es esta cuestión entonces del parentesco que se vincula también con la filiación? El parentesco es una relación de familia que existe entre dos personas. Ese es el parentesco, ¿ya? cuando entonces hablamos de esta relación regulada por el derecho de familia entre dos personas, independiente que sean padre, madre, hijo, hija, sean primo, prima, tío, sobrino, estamos hablando por tanto del parentesco. La pregunta del millón es la siguiente: ¿cuál es la fuente del parentesco? Y resulta de que hasta marzo del año pasado, la fuente del parentesco eran dos, ¿ya? La fuente del parentesco, o sea, el parentesco podía originarse básicamente por un vínculo de sangre o eventualmente por un vínculo de matrimonio, ¿ya? Pero al día de hoy, en virtud entonces de la ley 21.400, que reconoce por tanto la igualdad de sexo en el matrimonio y además modifica una nomenclatura que es súper, súper importante. Fíjense que si ustedes ven su código civil, van a buscar el artículo 34 y el artículo 34 va a estar derogado, ¿ya? Pero al día de hoy hay un artículo 34 nuevo, ¿ya? El artículo 34 nuevo es súper importante porque al día de hoy te invita a que tú no hables de padre y madre. Al día de hoy se habla de progenitor, ¿me entienden? Y ese progenitor puede ser un papá, una mamá, o un papá y una mamá, ¿me entienden? O dos papás, o dos mamás. Pero, por tanto, cuando hablamos del concepto de progenitor, puede ser uno o máximo dos, ¿me entienden? Y esos dos pueden ser lo normal, que es papá y mamá, ¿me entienden? Y también lo que obviamente ya está cada vez haciéndose más recurrente, que puede ser dos papás o dos mamás, ¿ya? Lo que no puede existir en Chile es que, por ejemplo, una persona tenga una mamá y dos papás, ¿me entienden? O puede ser dos papás y una mamá. Ay, lo dije de nuevo. Ya, dos mamás y un papá, y dos papás y una mamá, ¿ya? Entonces, el artículo 34 nos dice al día de hoy lo siguiente, miren. Si ustedes ven el artículo 34 nuevo, cosa que no lo pueden ver porque no lo tienen en su código, ¿cierto? Obvio, ¿ya? Fíjense que el 34 dice lo siguiente: los padres y madres de una persona son sus progenitores, respecto a los cuales se ha determinado una relación de filiación. Y después dice: se entenderán como tales a su madre y o padre, sus dos madres o sus dos padres. Por tanto, ahí no puede haber tres progenitores, o uno o dos. ¿Se entiende? Después dice: las leyes u otras disposiciones que hagan referencia a las expresiones padre y madre, o bien padre o madre, u otras semejantes, se entenderán aplicables a todos los progenitores. Por tanto, cuando el código modificó varias normas donde hablaba de padre, modificó la expresión hacia progenitor. Pero también quedaron algunas dando vuelta, y ahí el código dice: si se le queda alguna dando vuelta y habla de padre o madre, también tienen que entender qué quiere decir progenitor. Pero después dice: salvo que por el contexto o por disposición expresa se debe entender lo contrario, como por ejemplo en caso de sociedad conyugal, que tenemos que hablar de hombre y mujer. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque resulta de que cuando, imagínense lo siguiente. Pero disculpe que interrumpa. ¿Sí, en el parentesco, por ejemplo, no se considera el tema de la adopción? Lo que pasa es que la adopción, si bien es un efecto legal, para todos los efectos al adoptado se le considera hijo. ¿Me entiendes? Por tanto, la adopción puede caer en el parentesco legal. Pero el tema de progenitor, digo. Ah, no, sí, de... también. Lo que pasa es que cuando tú hablas de la adopción, al final no se habla de adoptante y adoptado, se habla para efectos de la aplicación de la ley. Pero en el día a día se habla de papá progenitor. Ah, ¿me entiendes? Ya. Entonces, mira, al día de hoy, ¿por qué recalco tanto esto? Porque el parentesco, en virtud de un vínculo de sangre, como que se explica por sí solo, ¿cierto? El parentesco por un vínculo de matrimonio también se, meridianamente se explica. Pero el parentesco legal viene a ser consecuencia del reconocimiento del concepto de progenitor, que puede abarcar dos papás o dos mamás. ¿Por qué? Porque miren, imagínense lo siguiente: al día de hoy, ya el código reconoce que un niño o una niña puede tener como progenitor dos madres, ¿ya? nosotros podemos, por ejemplo, tener a lo que se llama la madre gestante y podemos tener al otro lado a la mamá no gestante. ¿Me entienden? Y cuando nosotros estamos hablando de la madre gestante tiene con su hijo un vínculo de sangre, porque obviamente se produjo el nacimiento en virtud del parto. ¿Me entienden? Y entre ellas hay un vínculo por consanguinidad. ¿Me entienden? Y en virtud entonces de lo anterior se produce la filiación. Por el parto se produce automáticamente el reconocimiento de la madre por el hijo. De hecho, las que son madres me coincidirán conmigo que ustedes no fueron en ningún momento después del registro civil a reconocer al hijo. No fueron en ningún momento. ¿Qué es lo que ocurrió? Le entregaron un certificado de parto y fue un pariente suyo o su marido, ¿me entienden?, a inscribir al hijo. Y es así entonces como se determina la maternidad en Chile. La maternidad por regla general se determina el día de hoy por el parto y la mamá no manifiesta voluntad. Y el parto dice: esta mujer se encontraba embarazada, la mujer obviamente dio luz, este niño nació y este niño es consecuencia de ese parto. Y en virtud del anterior se inscribe al hijo. ¿Qué es lo que ocurre con el padre? Bueno, si no están casados, el padre tiene que reconocer voluntariamente, y si están casados se aplica la presunción de paternidad 184. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, si estamos hablando de una madre que dio a luz un hijo, pero resulta de que tiene como pareja otra madre? La otra madre, obviamente, no se le puede aplicar la regla del parto. ¿Y si dona el óvulo? Vamos, dame un segundito. La madre, por tanto, no puede, la segunda madre, por tanto, no se le puede aplicar la regla del parto, por una cuestión lógica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se determina la filiación respecto a la madre no gestante? Lo único que queda es reconocerlo voluntariamente. ¿Me entiendes? Y cuando hablamos del reconocimiento, fíjense, no puede ser un vínculo de sangre, esa determinación del parentesco, no puede ser por matrimonio, porque esto es otra cuestión que vamos a ir viendo, sino que simplemente el parentesco se genera por un simple efecto legal. Lo mismo ocurre con el reconocimiento del hijo por el segundo padre. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en el caso entonces de la reproducción humana asistida? ¿Ya? Las técnicas de reproducción humana asistida dicen de que se entiende como progenitor de esas personas, como padre o madre del hijo, o progenitores, las dos personas que se someten al procedimiento. Y ahí viene todo un tema, porque resulta de que implícitamente, al día de hoy, se reconoce la maternidad subrogada. Al día de hoy el código de alguna otra forma ni siquiera como que dejó abierta la puerta, sino que implícitamente la permite, porque dice de que son padres, son progenitores, del artículo 182, las dos personas que se someten al procedimiento, independiente de dónde nace el material genético. Cuando habla de subrogada, habla de asistida. Hablamos de lo que se denomina también coloquialmente como el vientre de alquiler. Okay. ¿Cachai? Entonces, no hay ninguna normativa que regule lo anterior. No hay ninguna. Y al ser, por ejemplo, el caso de las mujeres, que una va a ser la que va a gestar y la otra dona el óvulo para que lo implanten. Y al ser ese óvulo de una de ellas, igualmente no se considera como un vínculo de sangre. No. Solamente al momento, solo el parto considera. No, porque en ese sentido, si hay una donación, entonces de óvulo va a ser un vínculo, va a ser consanguíneo. Va a ser consanguíneo. Va a ser consanguíneo. Pero resulta de que ahí va a ser consanguíneo y va a ser una filiación, pero no te quiero entrar todavía. Ya. Pero va a ser una filiación que se denomina filiación no en naturaleza, sino una filiación por técnica de reproducción humana asistida. Ahora, ¿tiene alguna diferencia en el estatuto jurídico? Ninguna. Ninguna. Es simplemente cómo se originó la filiación. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, ya tenemos... ¿Tiene certificado que tiene certificado el nombre del padre, el nombre de la madre, el nombre de la madre y el nombre de la madre? Sí, exactamente. Sí. Al día de hoy, sí. Entonces, el parentesco se puede originar por un vínculo de sangre, y ahí hablamos del parentesco por consanguinidad. Y el parentesco también se puede originar por matrimonio y es el parentesco que se denomina por afinidad. Y finalmente tenemos el parentesco simplemente legal. Y el parentesco simplemente legal puede ser, ya sea por el reconocimiento del segundo padre o madre, ya, como también el parentesco puede tener como origen el acuerdo de unión civil. Y después lo vamos a ir viendo por qué. ¿Ya? Entonces, miren, hablemos del parentesco por consanguinidad. Y el parentesco por consanguinidad está regulado en el artículo 28 del Código Civil. Y fíjense que el artículo 28 del Código Civil nos dice lo siguiente: parentesco por consanguinidad es aquel que existe entre dos personas que descienden una de la otra de un mismo progenitor. Ahí su código puede decir padre o madre, ¿me entiendes? sea una de las otras unir su progenitor, en cualquiera por tanto de sus grados. Por tanto, el parentesco por consanguinidad se funda, por tanto, en un vínculo de sangre. ¿Me entienden? Padre, hijo, ¿me entienden? Abuelo, nieto. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Dudas? Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? ¿Falla? Pero bueno, resulta, en el caso, por ejemplo, del padre que... Porque explicó que la madre, obviamente, conocía al hijo, que fue, dio a luz y todo el tema. Una persona cuando va a conocer a un hijo, no le piden nada, nada, nada. Y de hecho esa cuestión se ha prestado también para actos de mala fe. Pero horrendamente mala fe, eso yo lo voy a dejar, lo voy a explicar en otra oportunidad. Pero sí, sí, sí, de hecho ha pasado, de hecho se han visto cosas horribles de repente y pues ya lo voy a adelantar. Pero por ejemplo, también se han visto juicios de filiación, donde eventualmente para frustrar el procedimiento se han visto casos donde se le paga una suma de dinero a personas que se encuentran privadas de libertad y esas personas privadas de libertad realizan una declaración reconociendo ese hijo y como no se pide nada, queda determinada la filiación. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando obviamente se tramita el juicio, se presenta esta cuestión y se tiene que terminar el procedimiento. ¿Por qué? Porque el hijo ya está reconocido. Se rechaza la acción. Como también hay personas que se han encontrado que se encuentran reconocidas por una persona que no tiene ni idea quién es. Y ahí hay que entrar a impugnar, ¿me entiendes? Y hay que hacer otras cosas que eso vamos a ir viendo ya por junio. ¿Ya? Entonces, mire, ¿qué es lo que ocurre con el parentesco por afinidad? Por favor, aquí coloquen atención. El parentesco por afinidad automáticamente descarte lo que no es aquel que se produce entre cónyuges. Porque los cónyuges en nuestro sistema chileno no son parientes. Los cónyuges son cónyuges simplemente. ¿Ya? Por tanto, el cónyuge, fíjense que el Código Civil dice que habla de los cónyuges o parientes de una persona. Por tanto, hace la separación. ¿Me entienden? En ocasiones el Código Civil, para efectos procesales, cuando llama a los parientes de una persona, los asemeja a los cónyuges a parientes solamente para llamarlos, eventualmente, por ejemplo, para una declaración de interdicción por demencia. ¿Me entienden? Pero los cónyuges van por un lado y los parientes van por el otro. En consecuencia, cuando hablamos del parentesco por afinidad, no es el parentesco que se produce entre los cónyuges. Y acá necesito que coloquen mucha atención, porque fíjense lo que dice el artículo 31. Y el 31 nos dice lo siguiente: parentesco por afinidad es el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su cónyuge. Por tanto, fíjense, el parentesco por afinidad es lo siguiente: ¿qué parentesco tengo yo con los parientes consanguíneos de mi cónyuge? Es eso. Por tanto, cuando nosotros estamos hablando del parentesco por consanguinidad, podemos hablar de la típica, por ejemplo, relación de descendencia. Padre e hijo. ¿Me entienden? En cambio, cuando nosotros estamos hablando del parentesco por afinidad, tenemos acá al marido, tenemos por acá a la mujer, ¿ya? Y resulta de que la mujer, por un lado, tiene al padre y por el otro lado tiene al hermano. ¿Me entienden? Entonces, en lenguaje coloquial estamos hablando del suegro y estamos hablando del cuñado, ¿cierto? Entonces, el parentesco por afinidad consiste en lo siguiente: determinar qué relación de parentesco tengo yo con mi suegro o con mi cuñado. No con mi cónyuge, porque con mi cónyuge soy cónyuge, no soy pariente. ¿Se entiende? Ese es el parentesco por afinidad. Y fíjense cómo dice el código: es el que existe entre una persona que está, por tanto, habla de un matrimonio vigente, o ha estado casado con otra. Por tanto, el parentesco por afinidad no se termina cuando se termina el matrimonio. Por tanto, si tu matrimonio se termina por divorcio, si tu matrimonio termina por muerte, ¿me entienden? Si tu matrimonio termina por solicitud del cónyuge del que obtuvo rectificación de sexo y nombre, ya que esa otra causal, el parentesco por afinidad se mantiene. Ahora, si tú te anulas, no se mantiene, porque obviamente se entiende que nunca estuviste casado. ¿Se va entendiendo? Por eso, si esta persona se divorcia de esta otra, ya obviamente no es el suegro, pero el parentesco por afinidad se mantiene. ¿Me entienden? Por eso el código dice, es el que existe entre una persona que está, ha estado casado con otra, y los consanguíneos de su cónyuge. ¿Y qué efecto tiene...? Vamos a ir viendo cuál es la gran, gracia del parentesco por afinidad. Claro, o sea, el parentesco por afinidad que sobrevive, digamos, a... Vamos a ir viendo la continuación. Mira, tenemos un caso de excepción. ¿Cuándo el parentesco por afinidad desaparece? El parentesco por afinidad desaparece cuando tú celebraste más que un matrimonio, cuando celebraste un acuerdo de unión civil. En el acuerdo de unión civil, el parentesco por afinidad solamente se mantiene mientras el acuerdo de unión civil se mantiene vigente. Pero cuando hablamos de matrimonio, cobra toda entonces aquí magnitud el artículo 31. ¿Se entiende? Ahora, por tanto, miren lo siguiente. Si yo, por ejemplo, entonces estamos hablando del parentesco por afinidad, el parentesco por afinidad que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su cónyuge, ¿cierto? Pero obviamente esta persona tenía obviamente a su madre, que es obviamente la suegra, ¿cierto? Y también obviamente tenía a su padre, que es lo que se conoce obviamente con esta persona como el consuegro. ¿Se entiende? El parentesco por afinidad no tiene por objeto determinar la relación de parentesco entre estas personas. Porque fíjense que si ustedes ven la norma, busca determinar la relación de parentesco que existe entre una persona que está o ha estado casado con otra y los consanguíneos de su cónyuge. Por tanto, el parentesco por afinidad no sirve para determinar qué parentesco tienen mis consanguíneos con los consanguíneos de mi cónyuge. No es para eso. Es para determinar qué parentesco tengo yo con los consanguíneos de mi cónyuge. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Y por qué dice que cuando se divorcian se mantenía el parentesco? Porque el artículo 31 es que dice que el parentesco por afinidad que existe, que está otra cosa. Está, pero por ejemplo, ¿era mi suegro o sería mi ex? Sí, pero sigue siendo pariente afín. Sigue siendo pariente afín. Ahora, ¿por qué se mantiene el parentesco por afinidad? Lo mismo que preguntó la Fabi. Calma, lo vamos a explicar a continuación. ¿Ya? ¿Se entiende entonces la diferencia entre parentesco consanguíneo y pariente afín? ¿Ya? Por eso le dije, ya en estos momentos ya como empezamos a meternos ya como en materia propiamente tal. ¿Empieza en hasta este otro lado y pariente? Vamos para allá. Ahora, teniendo presente de que existen parientes consanguíneos y también teniendo parientes afines, nosotros recuerden que habíamos dicho de que en materia de derecho a familia no todos se encuentran en la misma situación y no todos se encuentran en una igualdad. Hay algunos que están arriba, hay algunos que están al lado y hay algunos que están abajo. ¿Ya? Y lo que nos implica hablar entonces de lo que nosotros conocemos como línea y grado de parentesco. ¿Ya? ¿Y cuando nosotros estamos hablando de la línea? La línea de parentesco es la serie de parientes, ya sea que desciende uno de otro o descienden por tanto de un progenitor común. Por tanto, fíjense lo siguiente: cuando nosotros estamos hablando de esta serie de parientes, ya sea que uno desciende del otro o ambos descienden de un progenitor común, nos lleva por tanto a hablar del famoso pariente en línea ascendiente, en línea descendiente o en línea colateral, o también conocida como línea transversal. Por tanto, si nosotros entonces estamos hablando del papá, y estamos hablando entonces del hijo, y estamos hablando por tanto del hijo y respectivamente el nieto, depende de la pregunta que se haga uno de estos individuos, la respuesta por tanto va a ir variando. ¿Me entienden? Por ello, si esta pregunta dice, si esta persona que está en medio dice, todos descienden unos de otros, ¿me entienden? La primera pregunta que podría hacerse esta persona es la siguiente: ¿yo soy pariente consanguíneo o soy pariente afín? En principio, consanguíneo, ¿cierto? Bien. Si yo miro hacia mi abuela, si esta persona mira hacia su padre, él se encuentra por tanto en línea descendiente, ¿me entiendes? Porque él obviamente desciende un padre. O también, si lo mira hacia arriba, se encuentra entonces el otro en línea ascendiente, ¿me entiendes? Lo importante es que uno entonces desciende del otro. Si yo miro para arriba, en línea ascendente. Si yo miro para abajo, hablo de mi descendencia. ¿Se entiende? Por tanto, tú, Fabi, tú tenías una hija, ¿ya? Si tú miras a tu hija, tú te encuentras, tú obviamente, tu hija es tu descendiente. Y si tú miras hacia arriba, tu descendiente es tu papá o madre, ¿me entiendes? Ahora, esto es la línea. Resulta que esta persona que está acá tiene un hermano, ¿ya? Y obviamente, este hermano comparte el mismo progenitor contigo. Y ahí estamos hablando del progenitor común, ¿me entiendes? Y automáticamente, como este se encuentra al lado, este se encuentra en línea colateral o también conocida como línea transversal. ¿Me van siguiendo la idea? Ahora, esta persona que es hijo de esta y hermano de esta tiene una relación de parentesco con una persona que se encuentra acá. ¿Qué es, coloquialmente hablando, esta persona de esta persona? El sobrino, ¿cierto? El sobrino, por tanto, se encuentra es un con esta persona. ¿Es un pariente consanguíneo o un pariente afín? Consanguíneo. Consanguíneo, ¿cierto? ¿Pero en línea recta o en línea colateral? En línea colateral, ¿me entiendes? Porque obviamente el sobrino no desciende del tío, sino que desciende de un progenitor común, que es obviamente su padre y respectivamente su abuelo. ¿Se va entendiendo? ¿Mire? ¿Tenía alguna duda? Sí, sí, oye, si aquí esta no es la panacea, esta cuestión viene de esto viene del año cero. Sí, sí, obvio. Y por otro lado, ya teniendo claro qué es lo que es la línea, ya, que es ascendiente, ascendiente, colateral o transversal, ¿cierto? Colateral o transversal es lo mismo, ¿entiendes? Después tenemos el grado. Y el grado es el número de generaciones que me separa con mi otro pariente. Entonces, ¿cómo se cuenta el grado? El grado se cuenta con una numeración que termina cuando tú llegas al cónyuge que tú quieres identificar. ¿Se entiende? Por ello, si por ejemplo estamos hablando de esta persona con esta persona, no, hablemos de la línea recta. Si queremos hablar entonces de esta persona con esta persona, tú no te cuentas como primera generación. Tú eres cero. ¿Ya? Y por tanto, tú quieres llegar a esta persona y solamente tuviste que llegar, tuviste que avanzar hacia él, se encuentra automáticamente en primer grado en línea recta, ¿me entiendes? Y es un pariente de carácter consanguíneo. ¿Se va entendiendo? Por eso, cuando se hace el conteo, tú no te cuentas. ¿Me entiendes? Y, por tanto, cuando tú llegas al pariente que quieres identificar, tú te cuentas, por tanto, en línea, en este ejemplo, en línea recta, pariente consanguíneo en primer grado. ¿Me entiendes? Ahora, esta persona tiene su padre vivo. ¿Me entiendes? Y también más arribita está el abuelo, que también está vivo. ¿Me entiendes? Por tanto, la pregunta mía es la siguiente. ¿Qué tipo de pariente es este con su abuelo? Primero, ¿consanguíneo o afín? Consanguíneo. Ya, bien. ¿En qué línea? ¿En línea recta o línea colateral? En línea recta. ¿Y en qué grado? En segundo. Bien. Entonces, fíjense que después el código dice lo siguiente. Para contar la línea y el grado, no es necesario dar una tremenda vuelta para llegar a los colaterales. Tú tienes que identificar al primer progenitor común y llegando a ese, tú automáticamente vas bajando. Por eso fíjense, porque técnicamente, miren, esta persona es pariente del tío y el sobrino. Sí, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Estamos hablando técnicamente del abuelo y del bisabuelo. ¿Cierto? Pero la pregunta es la siguiente. Para yo ver la relación de parentesco entre esta persona y esta persona, ¿tengo que llegar al abuelo o no? Porque identificándose al primer progenitor común, tú automáticamente vas haciendo la bajada. ¿Me entiendes? Por ello, cuando yo quiero ver la relación de parentesco desde el punto de vista del grado entre el tío y el sobrino, La pregunta es, ¿me sirve por tanto el padre de mí, el padre, por tanto, me sirve por tanto esta serpiente, que es padre tanto de mi hermano como padre mío? Sí, cierto, porque es el progenitor común. Y siendo el primer progenitor común, automáticamente entonces tú bajas hacia el sobrino. Por tanto, fíjense, este hermano con este hermano, ¿es pariente consanguíneo o pariente afín? Consanguíneo. ¿En qué línea? Colateral, pero ¿en qué grado? Ahí no, porque tienen que llegar hasta el pariente que quieren identificar. Por tanto, ¿en qué grado es? En segundo grado, porque recuerden que tú no te cuentas. Tú llegaste a tu papá, tú llegaste a tu hermano. Segundo. Y por tanto, ¿qué grado de parentesco tiene el tío con el sobrino? Tercer grado, ¿cierto? Y resulta de que, fíjense, aquí tenemos a este cabrón y tenemos también a este. ¿Qué son ellos? Primos, como se denominan, primos hermanos. ¿Me entienden? Y los primos hermanos, ¿se encuentran en línea recta o en línea colateral? Colateral. ¿Y en qué grado? Vemos. Entonces, recuerden de que este no se cuenta. 1, 2, 3, 4. Efectivamente. Y si eventualmente, miren, este tiene un hijo y este también tiene un hijo, hablamos del primo en segundo grado. ¿Me entienden? Y ahí obviamente para determinar el grado parentesco, por ejemplo, entre esta persona y esta, ahí obviamente llegamos al quinto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me entienden? Y ahí tú podés seguir bajando. Y ahí entonces donde dice el código, en materia de derecho sucesorio, esta cuestión limitémosla hasta el sexto grado. ¿Podéis seguir jugando para abajo? Sí, pero hasta sexto grado nomás en materia sucesoria. No entendí, me entendí. ¿Dónde? Por ejemplo, cuando los hermanos, porque llega el primer progenitor común, que es uno, y llega hasta el primer hermano, que es dos. Es que los grados están en... Acuérdate que tú no te cuentas. Sí, ya yo no me cuento. Ya, ¿por qué bajo la... eso? ¿Por qué bajo la lateral? Porque son hermanos. Porque lo que entendí, los grados están en colateral. No, si los grados van colateral, lo que pasa es que para llegar al colateral, tú tienes que formar un triángulo. Claro. Entonces, cuando llegas al primer progenitor común, tú vas bajando. Entonces, la línea recta... Sí, es fácil, conté para arriba, conté para abajo, pero cuando estamos hablando de los colaterales tienes que identificar un progenitor común e ir realizando la bajada. Es como la de los trenes. Es como la de los trenes. Es como un retorno, ¿no? Claro. Porque ahí el profesor dice, por ejemplo, son dos hermanos. Sí, ¿es todo? Si usted me pregunta eso, dos hermanos, yo los veo en igual en grado, o sea, veo un grado. Entonces, no, son dos. Es que son dos, porque recuerda que el primer progenitor común es el primer grado, sí, y cuando tú llegas al segundo, a tu hermano es el segundo. Porque yo soy el otro hermano, ¿ya? ¿Me entiendes? Sí, entonces, sí, esto nos lleva a concluir lo siguiente. Disculpe, esto sería como yo sería al lado de acá, entonces para contarme qué grado tendría mi hermano, tengo que ir con el progenitor común. Y después ir bajando. Línea, claro, línea colateral y después arriba con sanguinidad. Exactamente. Entonces mira, por ejemplo, acá tenemos al papá, al hermano, al hijo, perdón, ¿cierto? Acá tenemos al papá, ¿cierto? Acá tenemos, mira, al abuelo. Y este abuelo tenía un hermano, ¿me entienden? ¿Qué relación de parentesco tiene, coloquialmente hablando, este hermano, esta persona, con esta persona? El famoso tío abuelo, o si tú lo miras para arriba, el sobrino nieto, ¿me entiendes? Y ahí, por tanto, tú podrías decir, bueno, ¿y en qué línea se encuentra el tío abuelo por el sobrino nieto? Colateral. Y ahí viene la pregunta, ¿en qué grado? Vemos, porque mire, tenemos que subir a uno, ¿me entiendes? Tenemos que subir a dos, tenemos que llegar más arriba, al bisabuelo. ¿Me entiendes por qué? No es porque es un común, porque son hermanos. Entonces mira, 1, 2, 3 y llegáis al cuarto grado también. Por tanto, fíjense que en ocasiones el cuarto grado tú puedes jugar mirando hacia arriba, como también tú puedes jugar mirando hacia abajo. Siempre va a depender de quién pregunte y quién lo... Exacto. Y con la advertencia que tú no te cuentas para el número. O sea, respecto, siempre para poder contabilizar el colateral, Nunca se había soltado. El colateral, yo siempre tengo recto que buscar el progenitor común. Y ahí va a ir bajando. O sea, y en este caso tenía que ir a buscar al papá y al abuelo. Exactamente. Que es en ese caso un bisabuelo. Cuento hasta el papá del abuelo y sí, ahí va. Sí, porque ahí está el progenitor común. Porque el papá de tu abuelo también es papá de tu tío abuelo. ¿Cachai? Seba. Yo no entendí cómo se contaban los primos segundos. ¿Ah? Lo que pasa es que el primo segundo grado tú tenés que llegar al primer ascendiente común, ¿me entiendes? En este caso, por ejemplo, aquí están los primos hermanos, ¿cierto? Y aquí están los primos en segundo grado, ¿me entiendes? Acá entonces tenemos que llegar al papá, ¿me entiendes? Tenemos que llegar a este, porque recuerda que aquí cada cual sigue su propia familia. Y aquí tenés que llegar al primer progenitor común, que es el papá de estos dos. Y ahí entonces vas contando hacia abajo. Entonces fíjate que ahí llegamos al sexto grado. Porque mira, tú no te cuentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, en materia de derecho sucesoral, es heredero hasta el primo segundo grado. ¿Cachai? La prueba llena es bueno. Ahora fíjense que todo esto es el parentesco por consanguinidad. Ahora, ¿cómo se cuenta el grado en el parentesco por afinidad? Y es lo mismo. Pero resulta que la clave es la siguiente. Imagínense lo siguiente. Imagínense que esta persona contrajo un matrimonio con esta persona. ¿Me entienden? Recuerden que el parentesco por afinidad es determinar qué relación tengo entre una persona que está ha estado casado con otra y los consanguíneos, ¿cierto?, de su cónyuge. Para contar la línea y el grado del parentesco por afinidad es lo mismo. Lo que tú tienes que hacer es tomar la posición de tu cónyuge y hacer el juego que nosotros hemos estado haciendo. Por tanto, ¿en qué línea se encuentra, por tanto, esta persona con su suegro? ¿Pero en qué línea? ¿En línea recta o en línea colateral? Recta. En línea recta, porque tú tomas la posición del otro. Pero ahora, ¿en qué grado, María José? En primero. Por tanto, fíjate, yo con mi suegra, yo soy pariente afín, en línea recta, en primer grado. Es lo mismo, solamente que cambia la nomenclatura. No hablo de consanguíneo, hablo de pariente afín. Por tanto, imagínense lo siguiente. Yo contraigo un matrimonio con una mujer que tiene un hijo. ¿Ya? Entonces, ¿qué relación tengo yo con el hijo, obviamente, de mi cónyuge? Y ahí es donde se habla coloquialmente del padrastro, ¿me entiendes? Pero aplicando esta regla, yo soy pariente consanguíneo o soy pariente afín de ese niño. Afín, ¿cierto? ¿En línea recta o en línea colateral? En línea recta, ¿en qué grado? En primer grado. ¿Se entiende? Por eso fíjense, estimados, nosotros podemos sacar la siguiente conclusión. La línea recta puede partir en el primer grado, pero la línea colateral siempre va a partir del segundo. Porque la línea colateral, el mínimo, son los hermanos. ¿Se entiende? Y eso también nos lleva a lo siguiente. Porque ustedes también conocen a los hermanos y también conocen a los medios hermanos. ¿Cierto? Y coloquialmente hablando, ¿qué es lo que es un medio hermano? ¿Perdón? Que no escuché mucho, ¿no? Efectivamente, comparten o el papá o comparte la mamá, ¿cierto? Entonces, eso el código lo reconoce, pero lo llama de otra forma y lo llama pariente de simple o de doble conjunción. Por tanto, cuando yo me veo con mi hermano, aquí está mi papá y aquí estoy yo. Y aquí está mi hermano. ¿Ya? Cuando para llegar a mi hermano me sirve el camino de mi papá o me sirve el camino de mi mamá, indistintamente, soy un pariente de doble conjunción porque comparto el mismo padre o madre. En cambio, para llegar a mi hermano yo tengo que tomar solamente el camino de mi mamá o mi papá, yo soy un pariente de simple conjunción. ¿Se va entendiendo? No, no entendí. Es que por eso le digo, miren. El pariente de doble conjunción es el que comparte el mismo papá o mamá con otro. El de doble comparte el mismo papá o mamá. Por eso se habla de doble, padre o madre. ¿Me entiendes? Y el de simple... Padre o madre, claro. Y el de simple comparte o la mamá o el papá. Solamente ellos. Por eso, el de doble comparte los dos. El de simple comparte uno. Ah, ya, eso es que no sonaba igual. ¿De dónde sería el del matrimonio? Entonces, haciendo una. No necesariamente, por eso, haciendo una pequeña corrección, el pariente de doble conjunción comparte el mismo padre y la misma madre. O sea, los mismos progenitores. Exactamente. Ya. En cambio, el de simple comparte uno de ellos. Ya, lo que pasa es que cuando lo explicaba sonaban las dos igual. Ah, sí, claro, es que por eso ahí modifique la conjunción. Ya. En el de doble, conjunción I. En el otro, conjunción O. ¿Me entiendes? Comparte o el papá o la mamá. Por tanto, acá, por ejemplo, ¿cómo dijo alguien tiene un medio hermano? Yo. ¿Ya? Entonces ahí en ese sentido son, si tú haces este ejercicio, tú eres pariente entonces de simple conjunción, porque para llegar a él, tú tienes que tomar el camino o del papá, ¿me entiendes? O el de la mamá. Pero no puedes tomar los dos, porque no te llevan al mismo resultado. Porque mira, por ejemplo, si estos comparten el mismo papá, bien, se hace el triángulo, se forma el triángulo. Pero si, por ejemplo, no comparten la misma madre, ¿ya? Llegan hasta acá, ¿no? Se corta la línea. Porque no hay descendencia de tu hermano con tu madre. Ay, no, pero ahí con esa explicación me perdí. Y que no es eso, esto es una línea que no debe cortarse. Y obviamente, si tú tienes un medio hermano, tú no puedes llegar por el camino. ¿Tú compartes medio hermano por parte mamá o por parte papá? Mamá. Ya, por parte mamá. Entonces, si tú tomas todo tu papá, tú no puedes hacer el ejercicio del progenitor común. Porque no son los mismos. Entiendo. En cambio, cuando es la mamá, ahí sí, ahí se forma el triángulo. ¿Me caché? ¿Y la embarrada si los dos tuvieron? Si tengo hermano de papá y hermano. No, pero eso sigue siendo de simple. Lo que pasa es que hay mucha simplicidad, ¿no? ¿Me entiendes? Ahora, esta cuestión se entiende fácil entre los medios hermanos, pero resulta de que, imagínense lo siguiente, yo puedo tener también un sobrino, y resulta que con este sobrino yo también puedo ser de simple doble conjunción, ¿me entienden? Porque a lo mejor yo soy sobrino, pero solamente de simple conjunción, ¿me entienden? Porque obviamente para llegar al progenitor común nuevamente tengo que tocar el camino de mi papá para llegar a mi sobrino. Pero no puedo tocar el camino de mi mamá. ¿Me entiendes? Por eso esto no solamente se limita a los hermanos, sino que también se limita a toda la descendencia. ¿Me cachai? Sí. ¿Se entiende la diferencia entre pariente de simple y doble conjunción? ¿Alguna duda? Y lo dijo el descubrato diciendo que son de simple conjunción, no tienen ningún parentesco con la señora y que es esposa del. No, no son parientes. No hay parentesco. Entonces. Y si la otra señora se casa con... Ya, ese día acá, uy. Ya, pero si la otra señora se casa... Ya, mi papá tiene hijos y se casó con una mujer que... O sea, me tiene a mí. Y se casó con una mujer que tiene hijos. Sí. Esos, los hijos... Son parientes afines. Que no son... O sea, igual son afines. Sí, pero no son parientes de simple conjunción. Porque no, son parientes afines, ¿no? Pero igual se convierten en parientes por afinidad. Solo parientes por afinidad. Ok, ya. Pero escapa del pariente simple o doble, porque es pariente afín. La simple doble conjunción se aplica para el tiempo de la sanguinidad. Exacto. Entonces, miren, y con esto cerramos la clase del día de hoy. ¿Cuál es la importancia del parentesco? ¿Por qué estudiamos esta cuestión? ¿Ya? Es que es una variable. Pero resulta de que como acá cada cual ocupa su sitio, determina los derechos y deberes de cada uno. ¿Me entienden? Por tanto, miren, el padre le debe, por ejemplo, alimentos al hijo. ¿Me entienden? El padre le debe alimentos, por ejemplo, al nieto, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, imagínense lo siguiente. Aquí tenemos al tío y al sobrino. Y si nosotros vemos la regla del artículo 321 en materia de alimentos, los tíos no le deben alimentos a los sobrinos, porque los alimentos se deben entre cónyuge, descendientes y hermanos. No entre colaterales, dice hermanos. ¿Cómo? Lo que pasa es que mira, Fabi, si tú ves el artículo 321 del Código Civil, uh-huh. El 321 te dice a quién se le deben alimentos. Uh-huh. Y los alimentos se deben al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes, a los hermanos y al que hizo una donación cuantiosa, dice. O sea, yo igual le podría deber alimentos a mi hermano. Sí. En la medida de que tu hermano no pueda demandar a su cónyuge, a sus hijos o a sus ascendientes. No sabía eso. ¿Me entiendes? Pero la pregunta es, de acuerdo al 321, ¿le debe alimentos el tío al sobrino o no? Porque no está en el listado. Por eso es importante el parentesco, porque resulta de que, ¿qué relación tengo yo? ¿Qué relación tiene entre este y este? Ah, son sobrinos. Entonces, ahí, por ejemplo, no hay derecho para pedir alimentos. ¿Me entiendes? Por otro lado, ¿hay deber de respeto y de obediencia? Tampoco, ¿me entiendes? El deber de respeto y de obediencia se debe hecho para el hijo. ¿Se entiende? Por otro lado, determina los derechos y deberes de los padres e hijos, se determina, por ejemplo, a quién se debe el método, determina quiénes son los guardadores legítimos. Los guardadores, o sea, los tutores o curadores que pueden ser por ley llamados a, obviamente, ser el representante legal de una persona. También el parentesco sirve para eso. Esta cuestión se derogó, así que esto lo vamos a eliminar. Determina quién otorga el consentimiento para las personas que contraen matrimonio entre los 16 y los 18, porque al día de hoy solamente pueden contraer matrimonio las personas mayores de 18 años. Así que esto se elimina, esto es una colita que me quedó, no me di cuenta que había quedado ahí. Fíjense, determina sigue también como un impedimento para contraer matrimonio. Fíjate que vamos a seguir viendo en la próxima clase que la ley de matrimonio civil es bastante light en cuanto a determinar los parientes que no pueden contraer el matrimonio entre sí. Es súper, súper light. ¿Cuál es esa ley? 19.97. Existe una limitación en materia de compraventa, porque fíjense que cuando nosotros estudiamos compraventa, la compraventa dice que es nula la compraventa entre cónyuges no separados judicialmente. En este curso van a entender lo que es la separación judicial. Y entre el padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad. ¿Me entienden? Y por tanto, ¿qué es lo que ocurre entre el tío y el sobrino cuyo sobrino está sujeto a patria potestad? No hay problema. No, la ley no lo prohíbe. No, porque dice entre el padre, madre o el hijo. ¿Me entienden? Por tanto, ¿puede celebrar compraventa el tío con el sobrino? Sí. ¿Puede celebrar compraventa el padre con el hijo? También. Pero en la medida que no esté sujeto a patria potestad. ¿Me entienden? Y miren. Puede también ser un impedimento, pero esto para otro semestre, para suceder en el caso del notario o los parientes del notario. Porque fíjense de que cuando nosotros tuvimos sucesorio el próximo semestre, el notario que autoriza el testamento tiene una incapacidad para adquirir herencia o legado. Porque resulta que de alguna otra forma el legislador trata de proteger la libertad de testar. Porque eventualmente el testador le puede decir, bueno, si me dejáis una cosita, yo obviamente puedo certificar otra cosa. ¿Me entienden? Entonces, eso se extiende no solamente a los notarios, sino que a los parientes del notario e incluso a los funcionarios de la notaría. Entonces, en consecuencia, miren, a ver si está en la próxima diapositiva. No. Fíjense que, en consecuencia, esta cuestión del parentesco, la línea y el grado, es importante en demasía para el parentesco por consanguinidad. Pero el parentesco por afinidad no te otorga ningún derecho, ninguno. ¿Para qué sirve el parentesco por afinidad? Lo único que sirve para determinar si existe o no un impedimento para contraer matrimonio. Solamente para eso. Claro, porque antes decía que la sobrevivencia del parentesco por afinidad después de un divorcio, por ejemplo, esa era mi duda de que, ¿para qué...? Te voy a adelantar algo. Yo decía, por temas de, a lo mejor, de... Te voy a adelantar algo. Tú te divorciaste y te enamoraste de quién era tu suegro. ¿Ya? La pregunta es, ¿tú puedes contraer matrimonio con tu ex suegro? No. Porque la ley de matrimonio civil dice que se prohíbe el parentesco se prohíbe el matrimonio en toda la línea recta, ya sea en parentesco afín o consanguíneo. Ahí está la cosa. Ya. ¿Pero con el cuñado sí? Porque ese es colateral. Esa es como una de las razones, porque hay más. Es que es la única. Ah, es la única. Es la única. El parentesco por afinidad simplemente es un determina si hay impedimento o no para contraer matrimonio. Y por eso sobrevive el parentesco después de un divorcio, por ejemplo. Claro. Por tanto, puede contraer matrimonio, por ejemplo, tu hija, ¿me entiendes? Tu hija, por ejemplo, con quien era el padre de tu marido, tampoco, ¿me entiendes? Porque también hay un parentesco entonces por afinidad en línea recta en segundo grado. Oye, pero y así como el cagüe, este ramo es muy cagüinero, pero el cagüe, por ejemplo, se ve mucho, yo he visto por ahí que se casa con el suegro, ¿no? O sea, no se casa, no, se juntan. No, no, o sea, que pues, bueno, sí. Eso es unión de hecho, ¿me entiendes? Pero matrimonio claro. Propiamente tal, no. No puede estar. Sí. ¿Ah? De acuerdo bien, sí. Tampoco. O sea, aplica la misma regla, ¿no? Entonces, ya aquí me adelanté un poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la línea colateral? Fíjate que ahí donde el código es súper light. Porque dice que en la línea colateral, lo único que no puede encontrar matrimonio son los consanguíneos en segundo grado. Los hermanos no pueden encontrar matrimonio. Por tanto, ¿puede contraer el matrimonio? ¿Puedo contraer matrimonio con mi ex cuñada? No tengo ningún problema, soy pariente afín, sí, pero tengo una limitación para contraer matrimonio, no. ¿Puedo contraer matrimonio con mi sobrina? Ni una tabla. Porque resulta que la limitación es el parentesco colateral en segundo grado, y con mi sobrina tengo tercer grado. ¿Con los primos más común? Con los primos sí, sí, pero técnicamente, independiente como se vea, el código permite el matrimonio entre el tío, la tía, la sobrina, el sobrino, ni un problema. No hay una limitación para contraer matrimonio. Eli. Ahí no hay parentesco para Finia. Porque no estuviste casado. ¿Alguna duda o algún comentario? Miren, estimados, vamos a dejar en consecuencia de la clase hasta acá, ¿ya? Y fíjense lo siguiente. Viene una institución que se llama los esponsales. Y la verdad es que los esponsales es simplemente una promesa de matrimonio meramente consentida, ¿entiendes? No es cuando yo le digo a la otra persona te quieres casar conmigo y porque eso no es esponsal, sino que cuando esa persona acuerda contraer un matrimonio en el futuro, eso es lo que es, por tanto, el esponsal. Y ahí nosotros hablamos correctamente del concepto de esposo. Pero es un acuerdo por escrito. No, es un hecho privado que no tiene ninguna consecuencia jurídica. Ah, okay. Por tanto, está sometida al honor del individuo. O está sometida a que los hermanos, ¿cierto?, de la novia te peguen sin te arrepentir, ¿me entiendes? ¿Ya? Pero no tiene ninguna consecuencia jurídica, ¿ya? ¿Y cuál es la razón? Por tanto, no es un contrato promesa. ¿Pero y cuál es la razón de ser? La razón de ser es que eventualmente pueden sujetarse a algunas penas privadas en caso de incumplimiento que dan derecho a retener la pena como si fuese una obligación natural. Y da derecho a que eventualmente si el matrimonio no se lleva a cabo y tú hiciste una donación, está derecho a revocarla. ¿Me entiendes? Pero si yo me comprometo, por ejemplo, con María a contraer matrimonio, ¿me entiendes? Y yo no cumplo, no hay obligación civil alguna ni tampoco da derecho a solicitar indemnización de perjuicio. ¿Se va entendiendo? Pero a lo que voy yo, lean esto porque no es difícil de entender, esto es simple, ¿me entiendes? Pero lo que yo quiero llegar es lo siguiente. ¿Han escuchado el concepto esposa y esposa? Sí. ¿Esposa y esposa? Esposa y esposa es el que acuerda voluntariamente celebrar un matrimonio en el futuro. Por tanto, los esposos no están casados. Los esposos son los que tienen la promesa. Los que tienen la promesa de celebrar un matrimonio en el futuro. Por tanto, por favor, no quiero escuchar en este curso, digan, oye, ¿sabes que yo me conozco? Y la esposa con el esposo, ay, no vengo a ver esa cuestión. Lo primero que voy a decir, cónyuge. Mi esposo. No, mis oídos. No. Cónyuge. Marido, mujer, cónyuge. Esos son los que están casados. Pero los esposos no están casados. Son convivientes civiles. Son convivientes civiles. No son cónyuges, son convivientes civiles. Entonces, los responsables, léanlo y ya en la próxima clase hablamos derechamente de matrimonio. ¿Ya? Así que la próxima semana nos casamos. ¿Ya? ¿Ya, estimados? Vamos a dejar la clase de acá. ¿Ya tenía dónde? Vamos a dejar yo la clase hasta acá. Entonces, el otro, recuerden que las clases mañana son online. ¿Ya? ¿Ya? Profe, esa es la vida, pero ¿dónde me cantas? ¿Qué más problema? ¿Perdón? La clase de mañana. ¿En dónde cantas? Blackboard se fue. ¿Ya?